tanto. Ah, bueno, igual, sí, depende de quién te ponga. ¿Por qué escuchar a los frente y te quiero romper en 10? Cabito, cabito. Sí, no, porque eso es... Es lo mismo. Es más agresivo. No, no. No es agresivo. Escucharía no romper en 10. ¿Qué dice? No, me parece que no, que tiene otra intención. Hoy Santi Siri contó un chiste que te lo habíamos contado en otro momento, que le decís a mi te quiero romper toda. Podría ser un poquito más romántico, te quiero romper toda bajo la lluvia. Sí, que lo había leído una vez, romántico, lo había leído yo con... Funciona. Qué buenas tetas que tenés. No puede ser más romántico. Qué buenas tetas que tenés a la luz de la luna. A la luz de la luna, por ahí sumaba. Quiero que sepan que los odio con mucha fuerza. Estoy intentando algo con un señorito por internet, dice este mail de María, ¿no? Y cucharear fue el verbo que clavé para liberar la charla. Dejen de quemarme. No, con alguien que no pasó nada no puedes tirarlo. Es mucho, ¿no? Es mucho. ¿Por qué? No. Si no pasó nada todavía. Y por ahí. Cucharear. Hablando de. Si ya cuchareaste. Porque es íntimo, ¿no? Porque sea. Hablando de. Pero da para cucharear, no está bueno. Hablando de. Hablando de. ¿Alguna mujer te dijo que le escucharía? Sí. Sí, que sí. Lo he porque sos fachero. Hablando de famoso. Y millonario. De la lluvia, de romanticismo. Sí. Hoy escuché Perros de la Calle. Yo la transición. La transición me tuve que bajar de la. Yo no me escuché. Te perdí lo mejor. Te perdí lo mejor. No escuché Perros y sí la transición. Quiero resumido en una frase: Perros y Julieta la transi. Sí, se la banca. Perros. El canto al gordo con chorizo, sí. Pero el canto, digamos, Cayetano. Máximo. Sí, sí, sí. Bueno, va a ir a la cancha Silvina Escudero y Dalia, uh-huh. Aparentemente, a acompañar sí, a Cayetano. Eso que Silvina dijo. ¿Para vos podés ir a ser amigas? Sí, sí. Yo creo que sí. ¿Por qué no? Se conocen, de hecho, se conocen sí, porque son del medio las dos. Son del ambiente. Son famosos. Me gustó. A Dalia no le copa la cancha. No le copa, no le interesa. No le interesa la más no. Es más, no, medio no puede creer, pero se acostumbró que le des tanta bola. Más, sí. Vos preferís. Y quiero, claro, a eso voy. Quiero dar una declaración pública. Y de esto podemos armar de un no, Cayetano Gate. Que es... No, Gate, okay. Le gustan las chicas. Sí, la verdad, Silvina la chica. No tiene que venir a la cancha. Che, digan, ¿por qué? No, no, no. ¿Te voy a preguntar por qué? Sí. Yo estoy de acuerdo con el noviazgo, los veo muy bien, enamorados sí. A los dos, aunque a los dos les cuesta demostrar el amor un poco. No, no, a él le cuesta. Acá se le cuesta, a ella no le cuesta nada. Ella no lo tiene que ver en esa situación de primate. No, no, tanto como Vaca como Lechona los veo muy bien, los veo muy enamorados, los veo para adelante. ¿Vaca y Lechona se dicen? Claro, sí. Vos no escuchaste parte. ¿Vos no escuchaste esa parte? No, no, no, la vi a ella diciéndole Vaca en la transición dos o tres veces, claro. Pero... Y él le dice Lechona. Sí. Eso no. No, pero él le dice por otra cosa. Sí, no, sí. No, no, no, no, no, no, no. Eduardo, no. Por favor. Ya es la novia de un amigo, no. Sí. No. Mirame los Julieta ojos, no. Y la transición. Me gustó cómo. ¿Fue incómoda? No, no, fue más incómoda la otra me parte. Me pasé. No, vos estuviste. No, porque a nadie se les ocurrió ese chiste. Estaba como muy. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Fue tratada con mucho respeto, sobre todo la parte donde cuenta que está aprendiendo el idioma de señas. Ahí funcionó mucho el idioma de señas. Y ahí yo pensé que podían hacerle algún chiste, que la podían. Le pregunté cómo se dice masturbar en idioma de señas. Pero con altura. No se dice así. No, así es. Eso dijo, contestó Cabito, no contestó. Le cantaron un poquito qué tema estaba practicando, dijo Sueña, de Luis Miguel. Sueña. Le cantaron todos un poquito e imaginaba que ella estaba haciendo las señas. Sí. En un momento sí, es una seña era. Medio rara. Un gran momento, un gran momento. No, digo, que no tiene que ir a la cancha. Eso sí. No tiene que ir a la cancha, porque es un terreno nuestro. Sí. Me parece que no tiene que ser invadido. No hay que ceder ciertos terrenos. Para mí cuando estás enamorado, lo ideal es compartir todo. Por ahí, no. Cuando estás enamorado, lo ideal es compartir todo. Para mí. Nosotros no jugamos el partido, vamos de espectadores. ¿Quién juega? ¿Para quién juega? ¿Qué camiseta está para tenés puesta para hoy? No es momento de tiro. Es Messi. No es momento de tiro. Nos vamos porque tenemos muchas cosas que hacer, muy importantes. Y bueno, esta transi es muy importante también, pero tenemos todos los días. Claro, aparte de la transición de hoy, ¿qué le podemos ofrecer acá? No, esa transición fue fuerte igual, la de la mañana. Sí. Fue un momento. Si Julieta saliera, no sé, con... ¿Con quién? Sí. Gustavo Bermúdez. Sí, Bermúdez. Y tirarle el que ya está. Sí. No, no, es más fácil acostumbrarse. Sí, a... Farinha. Sí, ya está. Farinha al de Racing. Juega bien Farinha de Racing. Para mí, lo quiero mucho. Que siento que se tienen que ir y no digamos nada más. Sí, vayan. No hablamos de Atlanta, nada. No, vayan. Ok, ok. Vale. Hasta mañana. Chale, dale, hasta mañana, chicos. Hasta mañana, sopa. Nos vemos, Hasta mañana, si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. actitud. Interactivo. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Lo que pasa es que es lejos también. Sí, es muy obvio. Lejos, sí, es muy obvio. Lejos. ¿Cómo si no, estás? Estoy muy bien, Jirafa, estoy muy bien. ¿Vos? Yo también, estoy muy bien. Bueno, hoy hice de padre, tuve reunión de padres. Sí. Tuve, te cuento todo. Tuve tu veneno. Sí, tuve todo. Tu veneno. Tuve hoy de terapeuta, hoy estuve del lado del paciente, justamente. Sí. Del lado del paciente. ¿Y qué dice tu terapeuta real de tu rol en la ficción? No se habló de eso. No se habló de eso, pero ¿nunca? Yo la verdad estoy muy contento con solamente vos. Sí, cómo no. Sí, muy contento. Ayer salieron varias escenas que habíamos grabado. Es divertido, buena repercusión. Qué lindo. Hay algo que pasa con la televisión que es raro. Porque el psicólogo que interpreto, en realidad, es malo. Sí. Maltrata a sus pacientes, sobre todo al paciente principal, digamos. Sí. Adro. A Adrián. Adrián, como decimos los actores. Sí. A Juan Custó, en la ficción. Y se pone más del lado de los otros. Sí. Y la mayoría de la gente me dice, ay, quiero una sesión con Leopoldo Fishman. Y pero porque está porque está en la tele, por eso. Porque está en la tele y porque está en el tono de humor. Claro. Cuando hay un actor que hace de malo en serio en una novela, le gritan cosas de mal. Sí, bueno. Vos porque estás en un rol de ficción, claro. Y es un rol gracioso. Vos lo volveás un poco como el protagonista. Eso es querible. A Patricia Palmer le pegaron una cachetada una vez en la calle. Espectacular. Le pegaron una cachetada. Yo no puedo creer eso. ¿Querés ficción? Te doy ficción. Te doy ficción. Sí, te doy ficción. Te doy ficción. Le pegaron una cachetada. Sí. Oh. Todos los que hicieron de malos tienen una anécdota así. A mí me está pasando ahora. O sea que, te veo el bretel, quiero ser muy sincero con vos. Perdóname. Muy sincero. No te lo quiero mostrar. Muy sincero. Me queda un poco grande esta rellena. Para mí, vos no tenés bigote. No tenés bigote. Tengo breteles. Pero digamos, como yo te quiero, no sé, 10 y vos a mí 6. Olvídate, yo te quiero 10. Para mí sos... No, dale, estás muy sensible, pero bueno. Muy sensible. Tranquilo, tranquilo. Es porque sos más actor ahora. My entonces sister. Tenés My como sister. Toda flor de piel. Y no te puedo ver el bretel. No pasa nada. Era rojo. A las hermanas se le ve la ropa interior. Claro, pero y no se tengo hermana, entonces no supe nunca cómo fue eso. No sé cómo. A mí me parece a cierta edad. Tengo amigos que tienen hijas de 11, 12 años. Sí. Que ya no ven cuando se cambian las nenas. No, nosotros dormíamos los tres juntos, Emanuel, Isol y yo. Uh-huh. Y cuando más o menos la época del botón mamario. No digas botón mamario. Bueno, cuando ya las chicas tenemos 11. Uh-huh. ¿Cuánto te faltan 5 años, ponele? Poco, Es poco. 6. Cuando ya empieza a haber un despertar. Sí. Los papás dicen, listo, Manuel a otra pieza. Claro. Y se le improvisó ahí a Manuel otro en el Star, no sabemos lo que es el Star. Que le jode a Manuel, ¿no? Le improvisaron ahí una habitación y las nenas quedamos en la uh-huh. en la habitación. Sí, ¿no? sí, porque empieza a haber otra voz. Sí. Otra voz en todos, sobre todo en los hombres. Obviamente. Vamos cambiando la voz y de repente hacemos así, pelitos en el cuerpo. El hermano no quiere escuchar cuando nos vamos a dormir que las hermanas hablamos hasta que nos da sueño. Claro. Se enoja. Entonces ya por una cuestión natural hay que separar. Vino bien la separación. Sí. Bueno, ¿y en qué estábamos? Estábamos en solamente vos, en Fisherman. Ah, Fishman. Fishman. Leopoldo Fishman. Bueno, eso. Sí. Era eso, ¿no? No, era eso. Estábamos diciendo otra cosa. Ya sé. Que hasta ahora, cuando nos saludan, a vos te saludan en la calle y te dicen Julieta. Sí. Julieta, Sebastián, Weinreich, Pink, así. Sí. Pero a veces ya me dicen el psicólogo a veces. Sí, es verdad. Es raro eso. Algo raro me pasó antes de ayer, no te lo conté ayer. Contámelo. Iba por la ciclovía, ¿sí? Andando en bicicleta y en Juan B. Justo me grita una chica, ¡cebolla! Y yo me doy vuelta. Me doy vuelta. Sí. No sé por qué. Me dijiste, quiso mandar saludos a vos, claro. Pero yo le dije, chau. O se puso nerviosa, te quiso gritar jirafa y se ponele. Equivocó. Sí. Ponele. Así que te dicen Fishman. Cebolla me dicen mucho también, ¿eh? Mira. Y porque tiene punch ese apodo. Y algunos escriben cebolla con S. No te disgusta. No, no estoy en total desacuerdo. Cebolla va con C, esto es claro. Sí, pero este cebolla viene de Sebastián, que va con S. Para mí me gusta más con S, ese cebolla. A mí me cuesta. Para mí, yo soy un enfermo de la ortografía. Sí. Y a la vez reconozco que no sirve para nada. Para poco. Claro, aparte sos contradictorio, que es un combo hermoso. Pero yo te digo, suave. Sí. Si te lo pongo con Z, es lo mismo. No, queda feo. Pero no es lo mismo. No. Es lo mismo, pero la H, por ejemplo. Sí. La H es un invento infame. Es un invento, sí. Pero hay la palabra sacar. Helado la tengo que ver con H. Sí. No, la no tenés. Puedo. La tenés que ver con H, la pero. Tengo que ver con H. La H intermedia, por ejemplo. Sí. También es insoportable. Jodida, es una mina la H. Sí, es insoportable. Hacemos pues, zanahoria. Alcohol. Zanahoria. Zanahoria. Sí. Almohada. Zanahoria. Zanahoria, sí. Zanahoria. Más no. Palabras con H intermedia. Zanahoria. Almohada. Sí. Zanahoria. Pará, almohada. Alcohol. Sí. H intermedia. Zanahoria. Alcohol. Palabras con H intermedia. Alcohol. Almohada. Almohada. Zanahoria. Alcohol. Almohada. Zanahoria. Zanahoria no habíamos zanahoria dicho. Zanahoria no habíamos dicho. Sí. Pará. Zanahoria orgánica. Zanahoria orgánica. Sí, pero orgánica va sin H. No, pero la en zanahoria va la H. Ah, está bien. Aprender. Aprender. Sí. Es cordobés, una palabra cordobesa. Sí. Albahaca. Albahaca. Son palabras cordobesas. Sí. Bueno, Saavedra. No va con H, pero no. Va con doble A. Pero si alguno clava una H ahí, sí, no pasaba nada. La compro. Sí, comprá. Estoy viendo el bretel de nuevo. Bueno, basta. ¿Querés que me pero crees que? Qué buscona. Pero estoy siendo sincero. Yo me lo corrí, pero... Bueno. ¿Qué te molesta? Bueno, cada vez alaja. Alaja. Cuando te vea son palabras que vienen del árabe. Del árabe. Almohada, ah, alaja, ahí va la bala. Zanahoria. Eso es como le dicen a suegra en árabe. Sí, abrimos la puertita. No. Oh, adhiero. Acá ya están mandando. Claro. Adhiero, microondas. Cómo hacía la REA, ¿no? Exhaustiva. Cuando no tenía Twitter. Adhesivo. Había que ahora, tener cultura ahora, general porque sí. No te contestaba el Twitter. Bueno. ¿Entendés? Cada es, vez. Qué suerte. Cada vez que ¿Yogur? Te vea. Yogur no va con la síndrome. Yogur va con H, nene. ¿Yogur? ¿Cómo se nota que no tomás yogur? Pero, ¿qué de H? ¿Qué H, U? ¿Yogur? Joder, es que la REA está... Se está tirando los ahogar, pelos. Ahogar va con H. Por favor. Sí. Demencia. Demente, por lo tanto. Qué lindo país. Pero coherente. Algunos dicen que microondas no tiene H. Anhelo. Nitroman. No Gabriel Anhelo, sino Anhelo. Sí. Bueno, basta, chicos. Sí, ya está, basta. Era para tirar tres ejemplos. Zanahoria. Ahijada, huecar. Basta. Almohada. Basta. Cada vez que te vea el bretel. Te doy un peso. No, bueno. No, mentira. ¿Un peso o un beso? Un peso. Nada. Voy a aplaudir. Bueno, cada vez que vea el bretel voy a aplaudir, no te voy a decir nada. Se ve. ¿De acuerdo? Listo. Vos como mina, Julieta. Sí. Quiero que me digas qué sentiste hoy cuando hablaban Cayeta, Silvina Escudero. Incomodidad. Etcétera. Ajá. Extrema. Esa que la querés escuchar y no escuchar más. Escuchar y no escuchar más. Cuando la Cayetina estaba al aire también haciendo entrevistada por su nueva cuñada. Microondas no, me dice justo. Introman. Pensaba en Cayetano, pensaba cómo la estaría pasando, si eso le parecía un buen momento radial, si ajá, le parecía incómodo porque tocaba íntimamente su presente. Entiendo. Si estaba de acuerdo porque le parecía una manera graciosa de blanquear lo que nosotros no queríamos decir. Pero sí, lo escuché. La verdad que un gran momento radial. Sí, gran momento radial. Gran momento radial. Bueno, yo los noto muy bien y muy feliz. Sí, eso ni que hablar. Yo noto eso. Ni que hablar. Los dos están muy contentos. Parece, ella no la conozco, pero prohibido parece una mina. Sí. Buena onda. Muy buena onda. Sí, a lo que voy yo, y Cayeta está escuchando. Silvina, cuando quieren, pueden venir a mi casa. No hay ningún problema. Cuando vivan juntos, que ojalá sea dentro de poco, iré a la casa de ellos, si es que me invitan. Me gustó una respuesta que tiró ella en un momento. ¿Qué dijo? Cuando en la transición todos los varones, están todos los varones y ella. Qué difícil para Cayeta, ¿eh? Sí, y para ella también. Sí, para Cayeta más. Bueno, cuando... Bueno, dicen, va con esa intermedia. Bueno. Y no lo había dicho. Y bueno, no es que lo tenés pasando, tan presente. No, ¿qué me está pasando? No sé qué te está pasando. Bueno, preguntate qué te pasa. ¿Qué te pasa? No sé qué me pasa. Bueno, va con esa intermedia. Dale. Bueno. En un momento... ¡Pelotudo! ¡Bueno! Sí. No te putees. En la transición, cuando están todos los varones de metro. Sí. Y ella, allá. Bueno, ¿entendés lo que te digo? Sí, inhabilitado. Dale. Y le dicen, la vemos bien a nuestro amigo, así que todo bien. Ahora, lo llegamos a ver mal y nos empezás a caer mal. No. Ella dice, y si esto se termina, no, yo nunca debo ser mal, así que me van a ver acá siempre, algo así dijo, porque, bueno, no me acuerdo exactamente. Pero el concepto era... que ella, si la relación no funciona, no es que le va a hacer mal. Mal no le va a hacer nunca. Si se pelean, pero entiendo. No con maldad. Bien. Entonces salió muy airosa de esa acusación a priori, ¿no? Muy bien. Entonces lo que digo, yo a Cayeta lo quiero mucho. Es el Cayeta Gate, porque para Farinha, Gate. Como estamos un poco. Ahora vamos a ir a eso, que te quiero decir algo. Bueno. Pero con respecto a Cayetano, yo lo quiero mucho, es mi amigo. Sí, ¿te vas a emocionar? Tal vez. ¿Ella es la novia? Entonces es mi amiga ahora. No coincido con eso. No puedes decir, él es mi amigo. ¿Está de novio? Ella tiene las puertas abiertas de mi casa, puede venir a comer, pero eso. Tu amiga no es. Ok, estoy de acuerdo. Tu amiga no es. No. Él es tu amigo. Sabemos que en la repartija, tocó madera, te queda Cayetano. No es que vas a seguir siendo amigo de ella. Parte. Claro, no es que vas a ser amigo de ella. Tenés razón. ¿Entendés? Ahora. Sí, que venga a casa. Sí. Sí, voy a la casa de ellos. Sí, que se queda conmigo. Vamos a comer. Sí, queremos salir con Dalia, le dejamos a los chicos. Perfecto. Todo sí. Ahora, Cayetano, Silvina, no tiene que venir a la cancha Silvina Escudero. No, para mí no tampoco. No tiene que venir. Para mí tampoco, es muy de novia nueva, es un entiendo. Espacio nuestro. Pero eso es la culpa de él, tiene que decir hasta claro. acá. Claro, no hasta acá. No, él tiene hasta que decir acá. Hasta acá. Uf. Aplausos a tiene que decir él hasta acá. No, cada está vez que aplaudo es que le veo. Decí mi nombre en la intimidad al aire, bueno. Cuchicho. Ah, no que diga el tuyo. Ah, pensé no, que estaba... No, digo. Sí, hay ciertas cosas que se dio hoy al aire, porque no le quedó otra. Cayetano quiso participar. Es difícil, el aire de metro es difícil. Todos nos divertimos. Pero cuando te agarran de punto es difícil combatir contra todo. Y Cayetano es especialista en tirarse sobre la granada y se la banca toda. Sí, yo no podría, ¿eh? No podría. Yo quedo como una ortiga, me peleo con vos, no sé qué, pero yo pensaba, no podría. No, que vos no hubieras traído a tu novio. No, pero si cayó de sorpresa ella. Brava también. Claro. Pero es distinto. Porque si la cosa es al revés, sí. Si vos tuvieras un novio farandulero o famoso, así, bailarín, actor, lo que sea, me parece que si cae de sorpresa, conociéndote a vos, lo llevas al patio y le decís, te vas ya de acá. Sí, sí, sí. Te vas ya de acá. Es mi espacio. Si uno se siente incómodo. Con esto no estoy diciendo que Cayeta estuvo mal, no, porque para nada. A mí me hubiera pasado lo mismo. Totalmente. Entonces. Totalmente. Pero otra cosa vi en... A la cancha no. Otra cosa vi estos días a la también. Cancha no, Silvina. A la cancha no, ¿qué pasó esta semana? Que ¿qué no pasó? Sé si te enteraste. A ver. Que discutieron Andy y Jules y se besaron en la piquito. Boca. Me mandó el audio ahora, no lo pude abrir todavía. Bueno, se besaron en la boca. Estaba la foto en internet. Bueno, me parece muy bien. Hoy hablé con Gaby, a la tarde no me contó nada. No, yo hablé con Andy también y no me contó nada. No están muy orgullosos de lo no, que hicieron. No, tal vez les pasó algo importante y lo están pensando. Ok. ¿Y por qué discutieron? Me gusta que hagamos un noticiero de perros de la calle. No se sabe por qué venía una discusión fuera de aire. Adelante, Aradu. Aradu, que es especialista adelante en este tema. Aradu. Vení. Aradu. Adelante, Aradu. Si nos inmolamos, nos inmolamos. Aradu me pegó el link y me dijo, abrí esto. A mí también. Bueno, ahí está. Y pregunto, ¿por qué discutieron con las manos como un limpia vida? Aradu. Dale, esconde. Esto es todo verdad. Sé sutil. Te pido que nos informes. Una clinic. Una no, no trónica. Informa a continuación, dirigirá la palabra a Aradu. Lo que yo entendí. Lo que yo entendí. Igual lo escuché muy por arriba, Si nos mandaste el link a los por dos. Por favor, miren esto. No, entré a la página diarioregistrado.com, que tiene algunos extractos de programas de radio, de televisión, que decían la pelea entre Andy y Jules. Sí, eso ya lo contó Julieta. ¿Sobre qué discutieron? Hablaban de que algo así entendí, porque lo escuché muy por arriba. Que estaban jugando como iba Andy y decía algo así con Jules, decía algo así como, sí, yo podría conducir el programa 3 horas solo, andate. Bueno, y Andy volvía y decía, no, ¿qué me estás queriendo decir? Y se empezaban a pelear, parecía al aire como un juego, como una lucha de egos, y después se terminó como... Un piquito. Con un piquito, después más fuera de aire. Gracias, Conde. Fue el cumpleaños de Zuria el fin de semana. Bueno, le mandamos un beso grande a Zuria. Grande, Zuria. Bueno, está el Cayetano Gate, el Andy Kuznetsov, Gabriel Schultz Gate. Y ahora nos metemos en el Lázaro Báez Gate, ¿no? Que se fue para el lado de Farinha. Pero insistimos, acá lo importante es si una persona cercana a la pareja presidencial se hizo multimillonaria en los últimos años, uh-huh, habiendo empezado como empleado de un banco. ¿Cómo fue que consiguió, sí, esa fortuna? Ahora. Que se dice que está farandulizado, que no me sale, sí, la palabra. Está en todos los canales el, sí, mismo graf de alguna corriente de farándula, uh-huh, otro lavado. Según para qué lado les guste. Chistes. Bien, entonces nosotros nos adelantamos. Somos unos adelantados, Julieta. Sí. Y vamos a ir a las papas. Vamos a ir a las papas. Vamos a ir a la película. Papá. Cuando se haga la película, sí, sobre este caso, Lázaro Báez, Farinia, como quieras llamarlo. Sí. ¿Quiénes van a actuar? Vidas de película. Nosotros pensamos en Ariel Winograd, director, guionista. Wino, querido, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. Hola, ¿cómo andan? ¿Mejoró tu voz, Wino? Wino, sí. A ver. Sí, estoy ahí. No sé, puede ser. Sí, Wino. Sí, está mucho mejor tu voz. Bien, bueno, me pone contento entonces. ¿Sabés, Wino, que en el teatro estoy haciendo un personaje que tiene una voz parecida a la tuya, pero es mujer? Y borracha. Uy, qué difícil. Qué elogio, ¿no? Lindo elogio. Sí, sí. Así empezamos. Una imagen triste, seguro. Bueno, ¿cómo está tu vida, Wino? ¿Bien? Bien, muy bien. Editando en este momento. ¿Editando tu tercera película? Tercera película con un título muy oportuno para este momento, que se trae el 1 de agosto, se llama Vino para robar, la película. Vino para robar. Y hoy es el día del Malbec. Muy bien. Mirá, qué casualidad. Mirá. Vino para robar. ¿Y quiénes actúan? Actúa Daniel Hendler, ¿sí?, Silvia Bertuccelli, Juan Leirado, Pablo Rago, Martín Pirojansky y Mario Alarcón. Muy bien. Che, es una comedia, ¿no? Es una comedia. Bien. De robos. Muy bueno. De robos. La voy a ver. ¿Estás contento? Sí, estoy muy feliz. Uh-huh. Ahora estoy muy feliz, pero bueno. Qué garra tienen los directores de cine, viejo. Sí. Para filmar, para escribir, para rodar. Para después ya estar pensando otra idea. Para después hablar con todos los actores. Y recién a los 2 años tener la película hecha, sí, tenés que ir a las salas a luchar. Cuando la estrenás ya te olvidaste de qué era. Ya te olvidaste. Si dura un mes en cartel es un éxito. Sí. Por favor. Bueno. Querido Ariel, ¿nuestra vida? ¿Nuestra vida? Sí, mucho mejor. Ah, vengo en bicicleta a la radio. Tengo estamos problema. Bien, nosotros estamos bien, Wino. Pero bueno, cuando estrenes Vino para robar, te queremos acá, ¿eh? Por favor. Después no queremos que vayas a cualquier programa, no, nada, no, ¿eh? No. Por favor, bueno, por ahí estaré. Wino, supongamos que pasa el tiempo. Yo soy pesimista, para mí no se va a aclarar nada acerca de todo este caso. Pero se nos ocurre hacer la película. Personajes ricos hay. Están Lázaro Báez, Néstor, Cristina, La Nata, Farinia, El Áscar, Karina Olga, Rossi, el marido de Calabró, sí, las hermanas Calabró, Jorge Real, Jacobo. No, hay de todo. Tengo no solo director internacional que la tiene que dirigir y un primer casting. A ver, vos no la dirigís entonces. No. Esta película tiene que dirigir Tarantino o Guy Ritchie, seguro. Bien. Un poco con comedia, que tengo un poco más de onda. Bien, me gusta. Entonces, arrancamos así. Entonces. Pero pará, porque si la dirige Tarantino va a haber sangre acá. Y bueno, pero por ahí se hizo tantas con sangre que en esta menos sangre. Ok. Bueno. Le podemos poner como una cosa de contrato de que en esta no hay sangre. Bien. Acá todos los oyentes están diciendo, de Farinia tiene que hacer Manguera, Valenzuela. Entiendo el parecido físico, pero no es lo único, ¿no? Hay que ver otras... Yo tengo tres opciones. A ver, vamos, Farinia. Pero también, un poco por lo parecido. Luciano Cáceres, Joaquín Furriel, con Rodete, sí, Gonzalo Heredia. Está bien. Yo había pensado para Farinia otro actor, que no se parece físicamente, pero para mí tiene la capacidad para hacerlo, que es Martín Bossi. También, sí, a full. Bueno, no. ¿Compramos Bossi? Bossi. Compramos Bossi. Mirá cómo. La Nata, te tiro, Portalupi. Pará que anoto. Farinia Bossi. La Muy Nata, bien. Portalupi. La Nata lo hace Carlitos Portalupi. Se había tirado un Miguel Ángel Rodríguez también. Que lo imita muy bien. Sí, pero mejor no imitador, claro, sino buscar algo más con... Porque vos, si ya lo ya ahí, ya nos va a comer, claro, mucho, claro, imitador. Hagamos algo ecléctico así, ¿no? Bien. Mejor. Wino, yo pienso en Pipo Luque para La Nata. ¿Qué te parece? También, me gusta. Pero nos quedamos con Portalupi, ¿crees? Vamos, les pedimos a los dos que hagan casting. Dale. Bien. Después. Opa, lo vemos ahí. El Áscar Pepe Monge. El Ascar Pepe Mosca. Sí, bien, muy bien. Bien, perfecto. Muy bien. Perfecto. Te tiro un Jorge Rial Peretti. Bien. Bien, jugado. Me parece raro. A ver, pará, pensémoslo un poco más, el de Real. Pensémoslo un poco más. Si no es Peretti, ¿quién puede ser? Si ya, si no sé. A ver, pensemos. Es difícil. Tiene que ser alto, con presencia. No sé. A mí Peretti me... Creo que lo podría interpretar bien, pero... Bien, puede ser. ¿Delia? No, no. ¿Federico no? Otro simulador, digo, para tirarte. Ajá. Pero no, me quedo no, con... Vamos con Peretti. Podemos dejarlo en stand-by. No. Bien. Un poquito. Después, a ver, te tiro otro. Mirá, yo Karina Olga Jelinek, a Jelinek, y para hacerlo bien con estos tiempos sí. y comprometida, pongo a Florencia Peña. Muy bueno. Perfecto. Bien. Cerramos. Muy bueno. Perfecto. Sí. Para Rossi. Rossi. Tres. A ver. Así, bien bizarro igual. Tenés opción Gerardo Romano, uh-huh. medio Malún, sí. así malo. Gabriel Correa, muy parecido, no sé si lo tenés. ¿Gabo Correa? Sí, Gabo Correa. Ajá. O Gabriel Corrado. ¿O? Gabriel Corrado también. Y si no, Gino Reni. Gino Reni. Está un poco grande, Gino. Claro. Gino está un poco grande, sí. pero me gusta Gino Reni. Hay algo de Reni, Rossi que no sé. Pará, ¿el primero cuál habías dicho para Rossi? Romano. Gerardo Romano, ¿no? Puede ser. Tenemos que bajar un poco, me parece, ¿eh? Hay que bajar un cambio. Sí. ¿No? ¿Matías Ale caracterizado, envejecido un poco? Sí, pero no sé, medio... No, sí. Rossi no me convence ninguno no, todavía. No, esperemos, ¿eh? Esperemos un poco. Venimos mal. No, venimos bien, Wino, venimos bien. Venimos bien. Estamos bueno, haciendo después, la película... Al fin hay que ponerlo. Sí. ¿A Darín? A Darín hay que ponerlo. ¿Y en qué lugar lo ponemos a Darín? Mirá, te tiro una, pero imposible en Jacobo. Jacobo, Darín, no lo veo. Que construya. En él hay que ponerlo. En Jacobo, ¿sabes a quién veo haciendo de Jacobo Winograd? A mi querido Peto Menahem. Está muy bien. Me gusta. ¿Te gustó? Creo que podría ser Rossi también. Peto podría ser Rossi. Bien. No, Darín es Rossi. Darina Rossi. Ahí está, Nueve Reinas, Rossi. Todo eso. Darina sí. Rossi. Perfecto. Vamos. Y ahí hay que construir Ileana, entonces. Ileana. Y yo tenía una, pero también ahí. ¿La hermana de Darín? Alejandra, no sé. No la veo haciendo. Claro, quedan de marido y mujer. Ah. No, y además. Ah, están Pimpinela también y no decimos nada. Es verdad, pero Ileana tiene un físico. Guarda con Pimpinela, guarda. A ver, pensemos en Ileana, Wino, ¿quién tiene que hacer de Ileana? Me fui igual ahí de coso y pensé también alguien mandar tipo Cecilia Roth, meter un nombre. ¿Florencia Raggi? Guarda. Puede ser. Puede ser, pero no sé si nos da la personalidad de trabajadora que hace kilómetros, se hace espectáculo. Claro. No sé, la veo más en su casa tranquila. Con cremas. ¿Ileana puede ser Andrea Frigerio o no? Puede ser Andrea Frigerio también. Bien. Puede ser Andrea Frigerio. ¿Y Marina Calabró? ¿Y Marina Calabró? ¿Bertotti? Epa, es una sorpresa. Florencia Bertotti puede ser. Yo había pensado en Eleonora Wexler, pero puede Rossi ser. Puede ser Suar también. ¿Cómo? Rossi puede ser Suar también. Rossi puede ser Suar, tranquilamente. Muy bueno. Tranquilamente. Sí. Y después nos quedamos sin, ya está. Para Lázaro Báez. No, Lázaro, Néstor y Cristina. Lázaro. ¿Qué nos quedamos sin? Uy, se paró, no. Seba. ¿Qué nos quedamos sin? Che, Lázaro puede ser Fernández de Rosa, Rosales. Lázaro Báez, no sabemos mucho, pero. Pero porque no, es canoso. Es común, mira, te tiro un Chávez, Julio Chávez. Sí, va, Julio Chávez. Me gusta igual el que dice Julieta. Perdón, Wino. Que se movía los anteojos, Rosales. Da más inocentón. Rosales. ¿Cómo se llama Rosales? En la ficción se llama Rosales. Fernández de Rosa. Alberto Fernández de Rosa. Sí. Bien, me gusta. Me voy a los anteojos. Me he olvidado. Néstor no vale Tristán. No vale. No. Y no vale Farini al verdadero. No. ¿Quién hace de Néstor? Muy difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Cuál le puedo bajar en off? Ojo, no, puede ser. ¿Qué no? Se le sale a todos? Hay mucho imitador, claro. Sí. Mirá lo que tira Pablo Fábregas por Tolbach, te tira un polemiquísimo para Néstor, que no está mal, que es Mauro Viale. Tengo otro. Sí. No es muy conocido el periodista de acá. El periodista de la que... El Flaco Rinaldi. El Flaco Rinaldi hace Néstor, sí. Sí. Puede ser el Flaco Rinaldi, googleenlo. Googleenlo. Jorge Marrale tiran por acá. Para hacer de Rossi. Marrale, Oscar Martínez. Oscar Martínez de Néstor. No. Lo da muy serio. La Plaza. Ojo, sí, pero La Playa hizo Iván todo. Iván de Pineda. Ojo con Iván de Pineda. Sí, pero es muy pibe. Pero lo, te envejecieron a Pablo Rago en El Secreto de Sus Ojos. Tenés razón. Después se envejecieron. Sí. Sí. Bien. Aguada haciendo Néstor. Aguada también, presencia. Vigo Mortensen bien. Y tenés una participación. Vigo como loco. Va Vigo. Vigo como Néstor. Vigo. Vigo Mortensen. Perfecto. ¿Y de Cristina quién hace? No vale estar de Gol. Fátima no vale tampoco. Sí. A ver, estaba bien Florencia Peña. No la había pensado, sí. No la había pensado. Patricia Palma. No. Muy difícil. Florencia sí. Raggi, insisto. No. Lagunda Fontán, no. De Cristina. La Negra Bernazzi. Claudia Fontán. Guarda con la Negra Bernazzi haciendo de Cristina, ¿eh? Me gusta, ¿eh? ¿Pero actúa? ¿Puede actuar? Sí, la Negra actúa. Para sí, mí. La Negra. Para mí sí. La Negra haciendo de Cristina. Listo, ahí está. ¿Cerramos? Cerramos ahí. ¿Paramos para comer? Bien. Muy bien. A ver, pensemos. Entonces te paso el elenco, Wino. Estos son tus actores. De Farinia hace Martín Bossi. De La Lata, bien. Carlos Portaluppi o Pipo Luque. De El Áscar, el financista, hace Pepe Monge. Jorge Real es Diego Peretti. Karina Jelinek, Florencia Peña. Rossi es Ricardo Darín o Adrián Suar. Jacobo Winograd es Peto Homenaje. Ileana Calabró es Andrea Frigerio. Marina Calabró es Florencia Bertotti. Lázaro Báez es Alberto Fernández de Rosa. Néstor Kirchner es Vigo Mortensen. Y Cristina Fernández de Kirchner es la Negra Bernazzi. Me encanta. Llamá a la negra a ver si se copa. Me encanta. Si tiene paciencia para atender, no sabe cómo la negra. Sí. Yo creo que va a querer. Listo. ¿Te imaginás una primera escena ya o no? No. No. No sé, es para pensarlo, pero ya arranca, ya con este casting hay que... Bien. Está muy bien. Hay que laburar. Bueno, Wino, seguí editando tu película que se llama Vino para Robar, y cuando la tengas, tenés tu lugar acá en Metro Medio para que charlemos. Bueno, chicos, un placer enorme charlar con ustedes. Los extraño, de verdad, un beso enorme. Dale, no, Wino, para mí estás mejor de la voz, Wino, un abrazo. Gracias. Venite al teatro, así escuchás a tu personaje, que tiene tu voz. Bueno. Dale. Perfecto. Un abrazo. Un beso grande. Hasta luego. Chao. Hasta luego. ¿Para qué? Nunca me fijo en el celular, pero hoy nos explotan los mensajes. Ah, bueno, se fija en el celular, Sebastián. Porque hoy es clave. Nos van pasando nombres importantísimos. Pero si ya está cerrado. Tenés razón. ¿Para qué quieres mirar ahora? No, listo. Está bien. Ay, qué bien. ¿Cómo arrugas, Sí, yo arrugo. Si me dominás. Me dominás. No. La Negra no atiende. Oh, Negra, dejale un mensaje. Ahí está, dejémosle un mensaje a la Negra, Bernazzi. Con las consecuencias que puede traer esto. Sí, pero si le estamos dando trabajo dentro de todo, le va a gustar seguro, para mí. Seguro. Viene con buena leche. Sí, el título dice que la FIP se presentó como querellante en las causas por presunto lavado. Último momento. Un país hermoso. Farinia es Martín Bossi. Vamos llamando uno por uno para contarles el papel. Puede ser también. Durante todo el programa. El público mandan muy buenos también, ¿eh? Marina Calabró, Sabrina García Arena, Rani Jorge Real. Rossi es Arturo Puig, está bien. El gallego que hace el asesino en El Secreto de Sus Ojos puede ser de Rossi. De Jacobo puede ser Gioia, tranquilamente. También. De Real puede ser Martín Seffel. Sí. Puede ser me también. Gusta Martín Seffel. Ve los simuladores, mira. Panego como Real. Sí. Lindo. Más. Linda película armamos, ¿eh? Muy buena. Linda película. A ver si da. ¡Sacale el número! Ta. ¡Sacale el número! Ella se hace el contestador, no, porque es locutora. Así que no tengo idea si me dejaste o no un mensaje. Ah, no tiene mensaje. Chao. Mensaje de texto, sí. No tiene. Oh, chao, Negra. Wow. Chao, Negra. Chao. No entiendo en este momento. Pepe Monge, lo sospechoso de siempre. Sí. No, ya está cerrado. Cristina era Sammy. Bustamante, dice Flora. También. Puede ser, ¿eh? Sí. Puede ser. Sí. Cristina dice en Fátima, pero es demasiado. Sí, no tiene que ver. Ya con vos sí estamos. Muchos votos para Andrea del Boca. Sí. Y. Me parece que nosotros tenemos que aparecer, Jirafa. Tenemos que hacer una escena. No, nosotros somos como el noticiero. Somos bien. Un noticiero. Ahora dicen. Sí, y me parece que, a diferencia de lo que existe hoy en los medios, me parece que uno tiene que ser anti. Uno opositor y el otro oficialista. Y juntos, ay, estamos ahí. Pero no nos peleamos. ¿Qué vas a decir? Vos tenés que ser de varón y yo de mujer. ¿No es qué fantasía tenés? No, pero no estaba mal. Si te sirve de fantasía, adelante. ¿Cómo te caracterizás en el teatro? Está bien, si te sirve de fantasía, adelante. Qué lindo. Pero me gusta, el noticiero. Uno tira todas noticias oficialistas, el otro todas opositoras. ¿Y cómo termina? Pero nunca peleamos. Y cada uno habla como si el otro no existiera casi. Pero ni nos miramos como si fueran los Pels. Algo así. Muy bueno. Gusta, ¿no? Puede ser, ¿eh? ¿Estás contenta, Walter Nelson? Sí, hay que hablar del Cayet. Sí. Del VHS. Ajá. Y de otros formatos. Bien. Pero bueno, va la película. Yo tengo muchas ganas. O sea, ya tenía ganas de coquetear con la actuación. Ajá. Y creo que este es el momento. Cartonero Baez, se llama la película. No, Cartonero Baez, no. Cartonero Baez. No, se puede llamar Robucho y lo que cae. El sol de la tarde sobre la vereda. Y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6 y monedas y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio, quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena. 6 de la tarde, 37 minutos en la República Argentina, 21 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga cinéfila se llama Julieta Luciana Pérez. El programa de hoy está dedicado al que alguna vez volcó gaseosa en un cumpleaños. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, Metro y Medio por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio y antes. De Vaccines para abrir el Metro y Medio del día de hoy. Los saludamos a Nacho Sosa, que está en la operación táctica técnica. Ahí lo veo a Leandro Aspis, al conde Alberto Ezequiel, a Ara Duc y a la señorita Denise. Se viene Pablo Fábrega, se viene Martín Reich. Esta es la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche, en vivo por Metro 95.1 MHz. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 40107272. Y hoy es miércoles de gorda con helado, miércoles de pecadores y del arquitecto Emiliano Alfazandín. Aquí está la vida, aquí está la radio, aquí está Metro y Medio hasta las 9 de la noche. Cuando cae el sol y al día le

Federación prohíbe su venta a menores de 18 años. En Banco Supervial creemos que lo más importante es darte oportunidades, impulsarte a crecer y a experimentar. Nuestra motivación es cumplir sueños, ya sea estrenando tu ópera prima o ayudándote a concretar tus proyectos. Es por eso que apoyamos a quienes comparten nuestra misma visión. Banco Supervial, sponsor oficial del Bafici. Vení, el Bafici 2013 te espera. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's. Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio, Wash the Phone y West in Vernon. Hola, mi nombre es Leonardo y para Roxy el ideal es Eduardo de la Fuente porque es igual. Para mí nada que ver, pero bueno, lo tomamos. Recordamos que estamos hablando de el caso Farini o el caso Lázaro Báez o el caso Néstor Kirchner, como quieran llamarlo. Y estamos pensando en la película. En el staff. La película. Hoy hice una nota con David Brieva a la mañana. Ajá. Hice una nota para su programa de radio, está haciendo radio, Radio América. No sé si decirle profunda, pero se metió con temas. ¿En persona? ¿En persona? No, es que le veo el bretel a Julieta. Bueno, ¿En persona? Sí. ¿O por teléfono? Telefónico. ¿Y qué hacías mientras caminabas? Caminaba por mi pieza. Siempre camino cuando hablo por teléfono, y más en una nota. Mientras hacía otras cosas porque estaba apurado, pero charlaba. ¿Qué temas? La paternidad de la pareja, cómo llego a cada una de las cosas, el paso del tiempo incluso. Ajá. Sí. ¿Y? No, te los quería comentar porque son mis amigos. ¿Te sentí que quería... acorralado en algún momento? No, para nada. Pero sí me sentí, viste, cuando te empujan un poco a pensar, te estimulan. Uh-huh. ¿Te sorprendió la nota? Un poco sí. ¿Te hizo preguntas que nunca te habían hecho? Un poco sí. ¿Vos estabas desnudo? Un poco sí. ¿Le dijiste te tengo que dejar, llorar a uno de los pibes o algo? No. ¿Y quién te gustaría, Seba, por ahí que hasta acá no te hizo que te haga una nota? Muy buena pregunta, incómoda de responder. Fantino para mí es un gran entrevistador. ¿Te gustaría que te invite? Fui invitado al programa de Fantino. Pero no como entrevistador. Al mano a mano, ¿eh? Sí, fui. Un programa que tenía los sábados, fui. No me acordaba. Sí. No sé por qué tenía que acordarme, pero no recordaba. Fuimos con los chicos de cómico a Teis Sports. Sí, yo me acuerdo, con el mano a fondo. Sí, claro. No, pero digo, ¿él te hizo una entrevista a vos? No, después no. Tal vez un Jaime Bailey. Con Jaime tenía buena onda en una época. Me lo crucé varias veces. Sí. Gracioso. ¿Alguien tiene mala onda, Jaime? Jaime se peleó con varios después. Con expareja. Pero ¿no? Medio mediático, ¿no? Pero buen personaje, Jaime Bailey. Sí, claro. Buen personaje. Otro que te responde con ya ¿vendiste armas? Te tengo que decir que sí. Pero te tengo que decir que sí o que no. Está diciendo que es claro. Eso todo. Pero no es legal eso, Jaime. ¿Tomabas cocaína de 6 monos? Sí. Bueno, en un momento tú sabes que lo he hecho. Bueno, o sea que sí, Jaime. ¿Tomaste? ¿Cuántos años tenés, Jaime? 116 tengo. ¿Y el flequillo? ¿Cómo lo tenés, el flequillo? Y ahora parecía Rampón. ¿Cómo hace para tener flequillo? Jaime Bailey, bueno. Bueno, chicos, hoy tenemos Gorda con Helado, por supuesto. Todas las mujeres del mundo ya están escribiendo a metro@metro951.com. En el asunto tienen que poner Gorda, así de grande. Y la pregunta, la duda, la sugerencia que la Gorda les va a contestar. O si no, por Twitter en @metromedio. Mientras tanto... En el Sabiendo la Justicia... Para. Durante todos los días de sus vidas... Yo te abro el agua, dame. Gracias. Le pueden escribir a la Gorda a su cuenta de Twitter, que es @gordaconhelado. ¿Está respondiendo? Sí, responde la Gorda, ¿no? ¿Sí o no? Sí, hoy escribió un varón y le tuve que contestar. ¿Y qué le contestó? Morite. Chito la boca. No, porque es para mujeres. Es solo para mujeres. Está aclarado. Claro. Bien. Tendremos pecadores, por supuesto. Vendrá el arquitecto Emiliano Pasandín. Sí que no les gusta que toque tema fútbol a veces. A ver. A mí me encanta. Cuando hablas de Atlanta, me encanta. Bien. A mí me gusta. Juan Reyito, ¿estás contento que hoy Atlanta no perdió? A ver, pasalo de nuevo, Nacho. Por favor. De nuevo, Nacho. Juan Reyito, sí. ¿Estás contento que hoy Atlanta no perdió? Pelotudo. Juan Reyito. Forro. Sebastián. Venía a buscarme a la puerta de la radio. Venía a buscarme a la puerta de la radio. Cuidá el vocabulario. Era venía a buscarme a la puerta de la radio. No, Gil. Sebastián. Gil. Juan. no se habla más de fútbol si a vos te va a belicosear así. Bueno, si él me busca, me va a encontrar. No, pero vos no podés responder con malas palabras. Venía a buscarme a la puerta de la radio. ¿Dónde? ¿Dónde queda? Sebastián. Juan. Basta. Juan. Walter Perazo 392. Expresate bien. Ahí te espero. En la calle. Juan. Bien. Para que se sorprenda, voy a dar una noticia de Chacarita. Que tiene nuevo técnico. El anuncio, aparte. ¿Vas a agarrar Chacarita? No. Es el nuevo técnico es Carlos Fernando Navarro Montoya. Sí. ¿En serio? Mi ídolo. Sí. Mi ídolo de infancia. El ídolo de Martín Reyes. ¿Ya está bien? Atajó en Chacarita él. En el 92 lo mordió un perro. Bueno, puede haberle... Con Colo Colo. Sí. Muy bien, Julián. El atajó en Chaca. Es tu ídolo. Sí, Carlos Fernando Montoya es mi ídolo de la infancia. Martín. Tengo buzos de él. Es muy raro cuando un pibe no quiso ser arquero que tenga de ídolo un arquero. No, de chico yo atajaba, ¿eh? Era el que atajaba y jugaba, ¿viste? En un momento me aburría, bueno, salgo. Si te parece muy raro. No, dije que lo hacía bien, dije que lo hacía. ¿Te parecen más cosas raras? Lo que quiero, boludo. ¿Te gusta el fútbol a vos? Me fascina. Ahora, un enfermito. ¿Quién crees que salga campeón, Atlanta o Chacarita? Atlanta, pues ya me encariñé. Tengo un cariño con Atlanta. Pero tu ídolo dirige Chacarita. Ya no me da lo mismo. Pero tu ídolo dirige Chacarita. Dos orejas, Marta. Un tipo a quien respeto mucho, Carlos Fernando, y quiero que vaya bien. Te marcó la infancia. Sí, bueno, pero con Atlanta tengo un cariño. Voy seguido a la cancha, me gusta, ya conozco al plantel. Pues tiene que elegir entre dos. Me da ganas de llamarlo a Mancinelli y decirle bien, venís bien, Lucas. A celos. No, tampoco. Es soberbio, ¿no? Porque esperar que el otro está esperando tus felicitaciones. Sí, no creo que a Carlos Fernando le preocupe lo que pienso yo. Pero sí, como profesional, me pareció un arquero fantástico. El manual del arquero. ¿Marto? Porque atajo con los arqueros de antes, pobrito, con la regla de antes. Es que no usaban gomina. Marto, ¿sí? ¿Qué cambió? ¿Cómo te va? Y el tema del pase atrás, el arquero como líbero. Claro. Ahora lo puede agarrar con la mano. Claro. No, pero agarró más con la mano. Claro, ahora le cobran. Si la pasa, no, la puedes agarrar. Si el compañero se la pasa. Pero el arquero juega con los pies. Juega con los pies. Claro, muy bien, Girafa. Le hacía la de Dios con el pecho. Uh-huh. Sí. Él reemplazó a su ídolo. Martín. Buen programa. Él reemplazó con Pastoriza Gatti, que era su ídolo. ¿Podemos decir que cambiaste de club? No, es que nunca tuve un fanatismo puntual por un club. ¿Eras? De chico era más de Boca porque me gustaba Navarro Montoya. Pero si trabajabas en vez de con Seba, con... Sí, Fantino, ¿eras de Boca? ¿Seguías a Boca? ¿Te dan ganas de llamar al técnico de Boca? Voy a distintas canchas en general, amigos me invitan, tengo un amigo Andy de Argentinos Juniors, a veces lo acompaño. ¿Y querés voy que a salga, ver a River. ¿Pero por eso querés que salga campeón Argentinos Juniors? Ponele. No, me gusta... Solo con Seba. Sigo jugadores de buen pie, Juli, como decimos. Soy un lírico perdido. ¿Y quién tiene buen pie en el bohemio? Vale, la vez metropolitana no sobra el buen pie. No sobra, pero hay. Es más, a veces parece que no tienen pie. En Atlanta yo en un momento me llamaba mucho a Juan Galeano, me gustaba mucho cómo jugaba, después se fue. Sí. Pero siempre hay, el Checo Guzmán juega bien. Uh-huh. Tenés un Lucas Ferreiro que tiene partidos y partidos. Si Seba se fanatiza con el hockey, ¿te compras un palo? No. No, le diría a Seba, me parece que estás en otro. Seba, igual te quiero. Sí, hockey es otro. Pero le mostraría videos de fútbol, a ver si vuelve. Ajá. ¿De tu club qué es? Y no tengo claro, la selección argentina, Pablito. ¿Vos cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás hoy, Pablo? Estoy muy bien, con sueño, pero muy bien. Hoy juega tu Vélez por Copa Argentina, Pablito. Pablo, a veces el programa necesita que vos traigas la cuota de seriedad. Sí. Te lo quería decir. ¿Yo? Sí. ¿Mi cuota de seriedad? A veces necesitamos... Todo programa de radio tiene que tener un indignado, un enojado. ¿Vos te acordás lo que era Jacobson en el noticiero de Telefe? No cuando lo conducía, sino cuando era columnista. Sí. Venía enojadísimo Jacobson. Ha golpeado pupitres. Sí, y se podía enojar por la causa AMIA, que se lo podía entender un poco, y a veces decía, hoy venía por la calle y un perro hizo caca cerca de un árbol. Señores, argentinos, ¿hasta cuándo va a suceder? Bueno... Necesitamos algo así de vos. Tiene que estar mejor dormido. Mejor dormido. Porque le va a faltar energía. Fastidioso, Ah, bueno. Claro, yo estoy cansado, me fastidio. Está bien. ¿Tiene que ser ya? ¿Me lo piden y tengo que reaccionar? ¿Qué opinas? A ver. Que se enoje, pero. ¿Me tirás un tema? ¿Por algo interno? Somos un noticiero. ¿Por algo interno? No. Bien. Y ahora los cambios climáticos por Pablo Fábregas. Esto es fácil. Somos 7.000 millones de personas. Somos toneladas y toneladas de basura por día. ¿Yo a mi hijo le quiero dejar basura? No. ¿Usted a su hijo lo quiere envenenar? ¿Usted a su hijo le quiere meter mierda por esa boca? No. A la otra cámara, ¿que respire veneno? Yo, no. Bien, como siempre, Pablo Fábregas sin medias tintas. El noticiero, el conductor no sabe qué hacer. Para mí el personaje es Pablo Fábregas. Fábregas, ahí está. Cuando está así es Pablo. Bien. Muy bien, seguimos en el noticiero, en Metrodiario, y ahora el problema del tránsito. Si usted vive en la Ciudad de Buenos Aires, no le es fácil ni venir ni llegar. Pablo Fábregas nos y su columna sobre el tránsito. Pablo. ¿Alguna vez usted, señora, estuvo esto va a terminar en algo feo, me parece. Dale, Pablo, que hay poco tiempo. Se puso a pensar cuánto vale su tiempo. ¿Sabe usted cuánto dinero pierde un embotellamiento? El día que esté en su lecho de muerte, puteando a Dios y María Santísima porque se le acabó la mismísima vida, piense en esas horas que estuvo en el bondi, trabada en Moreno y Jujuy. Muy bien, la columna sin medias tintas de Pablo Pábregas. Fuerte, Roxana, ¿eh? Fuerte, sí. Vamos a ir al clima y a tomarnos un té de tilo. Sí, déjame decirte antes que la columna de Pablo está auspiciada por Corega, ¿eh? Todo para los dientes. Sí. Bien, dame el clima para mañana, Roxana. Mañana va a estar bastante chubascoso, uh-huh. Como decimos en la jerga del clima. Bastante chubascos. Bien. Y 14 grados a lo mucho. Muy bien. Y ahora nos vamos a la web. Nos vamos a la web. Web. Bien, Rogelio, ¿qué nos trae la web? ¿Cómo andan, Roxana y Héctor? Bueno, y un nuevo videíto, ¿eh? ¿Sí? Subimos a la página. A ver, ¿qué trae? Tuhermanaytuprima.com. Acá tenés, si lo puedes, ahí está, la cámara 2. No me digas que es este alien disfrazado de hermana, ¿lo ven? ¿Al alien con la pollera? Sí. Bueno, y el de al lado es la prima. No. Es todo un montaje que hicieron en Canadá. Es mentira. Qué gracioso. Bueno. Gentileza de la televisión ecuatoriana. Qué gracioso. Muy bien. Ya hay 2.500 seguidores en este minuto y ahora se van subiendo. Ya tenemos 5.600. Hay parodias. Aparte, hay parodias en todo el mundo. Es genial, Roxana. Es genial. Bien. Qué bueno. Muy bien. Bueno, los números de la lotería ya han salido, Roxana. ¿Cómo no? Sí que han salido. El 29, la toronja. El 38, los tornillitos chiquititos. Uh-huh. El 49, sí, el cura manco. Ajá. Y el 71, no hay fideos. Muy bien, muy bien. Vamos, una noticia de último momento. Se incendió en Mataderos un perrito. El perrito contesta al nombre de Iniesta. Venían jugando a la pelota y de repente cayó en la parrilla. Se incendió. Muy bien, estamos comunicados con Jorge Jacobson. Que te enseñe a enojarte. Sí, Jorge, bienvenido a Metro y Medio, ¿cómo estás? Metro y Medio y un poco más. No, Metro y Medio es el programa, Jorge, ¿cómo te va? No, Metro y Medio y bastante brazo vos. No nos conocemos personalmente, vos no. Le comentaba recién a tu productor, que escuché hablar también de tu libro, tus dos libros. Realmente no leí ninguno de los dos, pero tengo ganas de leer. No, no los leas, porque sí. Si recibiste buenos comentarios, no los leas ahora, Jorge. ¿Eh? Ahora no los leas, quédate con los buenos comentarios, a ver si los lees y no te gusta. Porque además cuando nos hacen buenos comentarios, vamos como con muchas ilusiones a leerlo. Mirá, hablando un poco más de serio, un día en Radio 10, uh-huh. Cuando yo estaba en la época de hablar, uh-huh. 3 años de buenos muchachos, un título que ahora alguien se lo apropió para hacerlo por televisión, Jorge Lanasa, no lo nombro por todo este lote de ahora. Uh-huh. Lanasa tiene un libro que se llama Argentinos, sí. Un libro de historia, que es de lo mejor que se ha escrito. Yo fui un muy buen estudiante de historia, sobre todo de historia argentina, cuando llegué a la facultad. Uh-huh. El libro es espectacular. Yo hice un comentario del libro, me pareció tan bueno, y se abre una puerta en un momento determinado y entra Pagano. Pagano, director entonces, y creo que ahora también, de Radio 10. Me dice, ¿vos sos loco? ¿Cómo sos loco? ¿Cómo hablas de un libro de la NASA y de ideología como lo elogias? Digo, mira, el libro es realmente muy bueno. Pero vos sos loco, también se va a poner loco, qué sé yo. No pasó nada. Un productor mío, que es el productor de Mariano Grondona, Pablo de Francesco, un histórico productor. Lo conozco a Pablo hace muchos años, ¿sí? Un gran tipo porque tengo mucho respeto. Uh-huh. Me dice, mira, lo invité a, no te consulté, pero lo invité a la NASA al programa de televisión. Yo hacía todo por nada en Metro. Uh-huh. Y, ¿cómo se llama? Pero tú dijo que no. No, no, va a venir el programa. Efectivamente fue la NASA. Lo felicité porque el libro realmente es de una investigación, de un trabajo, escúchame, increíble. 10 minutos antes de que terminara el programa, la NASA me dice, mira, si te puedo decir algo, vos y yo somos el agua y el aceite, no tenemos nada que ver. Mm. Vos estás en una punta del palo y yo estoy en la punta del palo. Mm. Pero ¿sabés lo bueno de esto? Que dos tipos puedan hablar. No, yo hablo con vos y te invité a vos porque yo te respeto a vos. Y me dijo lo mismo. Hoy cuando estoy viendo cómo ponen en duda no sé cómo te llevas con la NASA. Bien. Tenemos diferencia, pero me llevo bien. Sí, yo también. Fui al programa hace poco, sí, bien. Es un tipo complicado. Uh-huh. ¿Cómo podés dudar de la seriedad de la NASA poniéndole al servicio de cualquier cosa para destapar toda esa porquería donde se habla de miles y miles y miles de millones de euros. Hay gente que hace una semana, 10 días tiene todavía el agua arriba de la rodilla, cuando los maestros cobran lo que cobran. Cuando, mira, yo en ese momento estoy internado por un problema menor, pero estoy internado. ¿Ahora estás internado, Jorge? Estoy internado, sí, sí, mira. ¿Pero qué pasó? Mira, una enfermera te limpia el traje, viejo, y gana dos mangos. Y esos tipos que se llenan la boca hablando de, no, porque la Ferrari, y porque esto, y porque lo otro. Mm. Y ponen el tema del curso de la NASA. Mira, espero que nunca se entere, porque no hay que hablar de siquiera. Hace lo que se le cansa la persona. Yo te escuché a vos el otro día en un reportaje, y me pareció un tipo tan sensato. Son mucho más jóvenes que yo, pero es un tipo realmente sensato. Sí, el punto de vista que tenés de muchas cosas de la vida, mira, a la mejor quizás las tomé ahora. Después de manejar Telefe Noticias, 13 años, durante 13 años siendo la cara de Telefe Noticias, el conductor de noticiero de Medio Julia con Paulillo atrás, con el efecto. Sí. Jorge, pero pará, no nos asustes, Jorge, ¿por qué estás internado? No, mira, no es una estupidez. El Libertador y Cerrito, yo vivo una cuadra, hay un edificio que tiene una vereda en desnivel, no rota, en desnivel. ¿Y? Bueno, llovía, pisé mal, me caí, me rompí el fémur de la pierna derecha. Es una operación bastante jodida y bueno, estoy mejorando. Bueno, Jorge, en realidad llamábamos para hablar de los noticieros y hablar de la gente que se enoja en los noticieros, y vos solías tener una actitud así vehemente muchas veces, y me acordaba más de la época que tenías la columna, cuando no conducías, que en la columna salías con todo también, ¿te acordás? Sí, y quería que te diga una cosa, los noticieros, desgraciadamente, mira, el conductor del noticiero que respeto, el cielo, se llama Santo Biosati. Y el conductor de respeto que quiero tendrá sus compromisos con la empresa para la que trabaja. No sabes cómo son los noticieros. Uh-huh. Nunca son libres. Mucho menos ahora. ¿Sabés quién es? Un muchacho de pelo morocho que está en Canal C, en el C5N. El Barsky Malo es. Kaplan. No. Kaplan es columnista policial. Ah, policial. Es el Barsky Malo. ¿Quién el de C5N? Feynman, no. No. Nacho Guano, la mañana. No. ¿Quién? Ah, Laje. No. ¿El de las orejas saliditas? ¿El de las orejas? Ese es Kaplan. Ese es Kaplan. No, pero ese es policial, te está diciendo. Pablo, más policial, atento. Ese es Kaplan. Doman. Kaplan, Doman. Son perros. No. No. Son verbos, ¿no? ¿Sabes por qué es intrascendente? Porque no es quilombero, porque no dice lo que no quiere decir. Pero a tu sí no le queda la actitud. Por eso no lo conocemos. Claro. También. Sí, lo conocemos. Bueno, lo vamos a buscar. Bueno, Jorge, no te queremos molestar, que estás internado. Que estés mejor, Jorge, que salgas rápido. Y siempre a tu orden, y un gusto en que nos conozcamos. Por favor, el gusto es mío. Jorge, un abrazo. Realmente, es bien, te respeto mucho. Chau. Un abrazo. Jorge Jacobson. Ojalá. La radio es de lo más hermoso que hay en la vida. Sí, la vida es lo más hermoso que hay. Y seguimos en Metro Diario luego de esta nota tan emotiva con Jorge Jacobson. Sí. Nos vamos a otro video en la web. Sí, bueno, acá Rogelio. Gracias, Héctor y Roxana. Ahí está la cámara del hoy el camarógrafo está terrible. Ahí a la 2. Gracias mucho. En la 2, cuando ven este grupo de chicos, ¿sí?, que salía de un colegio. Esto ocurrió en Manitoba. Ajá. También en Canadá, y tenemos videos canadienses. Sí. Y el tercero se tropieza, ¿lo ven ahí? ¡Ay, qué gracioso! El que está con el pantaloncito rojo. ¡Qué gracioso! Una frutilla. El que está con el pantaloncito rojo. Sí. La gente en Twitter, fíjate, Roxana, que ya es furor este video. A ver, Roxana, ¿qué están diciendo acá en Twitter? Dice, @cocotizo. Ajá. Dice, este video ya lo vi 1500 veces, a ver si se renuevan. Uh-huh. Que este video es del año 98. Bien, nos ponemos serios ahora, Hubo un accidente ahora en la intersección de Coronel Sorlesi y el Boulevard Sorongo. Para eso, Pablo Pabrefals tiene la información y tiene su opinión. Otro problema en el tránsito, Pablo. ¿Y por qué no iba a haber uno y otro y 100 y 2000 más? ¿Por qué no iba a haber si no está dada una sola condición para que no nos la pongamos en cada esquina? ¿Cuántos muertos hay? ¿5000? 20000 por día tendría que haber. ¿Y sabes qué? Gente volando por los parabrisas. Porque este país está hecho para eso. Vos tenés una vida digna, te esforzás, trabajás para que venga un bondi y te lleve puesto con una calcomanía hasta la terminal. Ahí te despegan y te internan si podés, porque los hospitales, carajo que andan mal. La columna de Pablo, la auspicia pomada antihemorroidal Lunganito. Lunganito, siempre lo mejor para su cola y las zonas aledañas. Nos despedimos hasta mañana en otra emisión de Metro Diario. Rogelio, gracias. Gracias a ustedes, Héctor, Roxana, un placer, ¿eh? Parece que hoy tenés una salida, ¿eh? ¿Viste el moño? Sí, bueno. Epa, y abajo no hay nada. Pablo, muchas gracias. Carajo. Muy bien. Déjame decir, sí. Héctor, que me vistió mi mamá porque hoy no tenía ni ganas de vestirme. Muy bien. Nos despedimos hasta mañana. Quédense porque ya viene ahora el programa Drogas en las Villas. Hasta mañana. Dijiste mal. El programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando el cante estaré hablando sobre Metro y Medio. Lo siento en mi dial. Se llama esta canción de Kansai Ser Sexy. La escuchamos a las 7 de la tarde con 10 minutos en la Argentina. 19.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quería decirte que la gente de Ford tiene un plan buenísimo para vos, porque si sacás un Fiesta Kinetic Design o un Focus ahora en abril, pagás la primera cuota en agosto. No te pierdas una increíble oportunidad de acceder a un Ford con una tasa de financiación fija y en pesos del 11,99%. Podés pasar por un concesionario Ford y llevarte el auto que siempre quisiste tener. Para más información, ford.com.ar. Merendamos gracias al almacén de antojos, pastelería de nuevos sabores

Muy bien. Tenemos muchos mensajes. Gorda con helado, gracias a Helados Volta. Señoras y señores, empezamos directamente con todo lo que tenga para decir. Bueno. Gorda, soy Cintia, durante la tarde me como todo, me agarra por la ansiedad, ¿qué puedo hacer? Cintia, si esto te pasa a la tarde, es lógico, es el horario de la novela, no hay ninguna novela que esté buena en este momento. Yo te recomiendo que duermas la siesta. Aldana dice, gorda, salí 7 años con un chico. Me separé el año pasado porque me enamoré de otro y ahora me caso. ¿Lo invito a mi ex a la fiesta o ni le aviso? Ni le avisás, a lo sumo te lo vayas a bajar. Y lo de los 7 años es por la comezón. Entiendo. Gorda, soy Carolina. Tengo 27 años, me gusta un chico de la facu. Me encanta, realmente, pero tiene 3 perros y vive en un departamento. No. Acá te conviene, ¿cómo te llamás, Carolina? Que sea un touch and go. Porque vas a dominar vos la situación. Si no, después esos 3 perros los vas a tener que colocar cuando vayas de vacaciones. Vas a tener olor en tu propio apartamento por esos perros. No corresponde. ¿Qué más? Más. Mila dice, gorda, mi marido, más con mascota. Mi marido odia a mi gata porque dice que le presto más atención a ella que a él. Mentira, te odia a vos. No tiene los huevos para decírtelo. Vaniney, en @-gorda con el lado, dice, gorda, cambié la mayonesa por el queso crema, tapa roja, ¿voy bien? No me interesa, no soy nutricionista. Sonia dice, gorda, creo que me quiero separar. Bueno, creo que le meta. Se separa. Si necesita un buen abogado, tengo para recomendarle. Dice Carla por acá, gorda, no quiero ser mala, pero mi novio está muy desmejorado. Está provocando, está tratando de que vos lo dejes. Es algo típico, es algo muy común, es el ABC de las gordas que lo sabemos. Empieza a dejar, no se baña, empieza a echar panza. Daniela dice por acá, gorda, estoy con un problema. Tengo una amiga que caga mucho al novio. Así dice. No sé si envidiarla, no sé si odiarla, no sé si decirle al novio, no sé qué hacer. El problema es que nosotras no creemos que tengamos amigas. Ah. La amiga es un título que no existe acá. Entiendo. Así que seguramente ya se comió ella a tu novio. Trata de no verla más. Camila dice, gorda, mi novio le tiró el apodo pechugona a una amiga. Camila, quiero decirte que tu novio... Está caliente. No. Ya se comió ese pollo con la mano. ¿De verdad? Ah, otra que la pechuga. Sí. Tengo el 3 de 5 también. 3 de 5. ¿Cómo es el 3 de 5? Yo voy a tirar 5 frases, 5 ítems, 5 características. Ajá. Todas las gordas que estén escuchando tengan un chongo, un novio, un huesito. Sí. Si estas 5 tiene 3, no va. Inmediatamente lo tiene que dejar. Me encanta esta sección. Esta tarde gorda. Mismo, ¿eh? Me encanta esto, gorda. Le gusta las cositas y se va, ¿eh? Me encanta esto, gorda. 3 de 5. Sí. Si come más lento que vos, y cuando digo más lento es lento. Sí. Ah, no va. Cuando está comiendo el postre, ya se le mezclan los 3 juntos, se le hace sopita. No va. No va. Si no sabe qué signo sos, o si sabe tu ascendente, esta es doble, es capciosa. Claro. Si no sabe qué signo sos, pero dice, ah, ella tiene ascendente en Aries, no sé qué, no va. 3. Si usa el término fana, yo dice, yo soy fana de los fierros, yo soy fana de ¿qué término la hay que usar pizza. Ahí? ¿Fan o fanático? No hay que usar fana. No estoy diciendo que sí, estoy diciendo que no. Perdón, gordo. ¿Estamos? Sí. Si es muy de sacarse foto, autofoto, y tirando trompita. No eso va. Es algo muy flogger. De este momento no va. 5. Y si tiene el tic de Palito Ortega. Que saca la lengua. Es pasarse la lengua por los labios. Sí. Porque se le seca cada 2 segundos. No va. No que va. Se ponga manteca de cacao, que vaya un dermatólogo. Perfecto. No va. ¿Vamos? Muy bien. ¿Qué más? Resumen de la semana. Resumen de la semana, gorda. ¿La buena de la semana? La buena de la semana, Graciela Borges, que fue atropellada en un country. ¿Te parece que hay que ir a 20 en un country? Pero, che. Y ella iba en bicicleta y se la llevó puesta un enfermero. Sí. Un enfermero. Un enfermero. Mirá las paradojas de la vida. Sí. Se la llevó puesta, está en medio de chapercha, pero está mejor. Por digamos, favor. Salvó su vida. ¿Qué más? ¿La mala? ¿Quién es? Winner Paltrow. ¿Por qué, gorda? Porque hicieron una lista. Sí. La lista de los más odiados de Hollywood. Ella quedó primera. Primera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no deja que sus hijos coman hidratos de carbono. No. Los nenes no pueden comer pasta. ¿Empanada? No pueden comer pan. Igual, ya en Hollywood no comen empanada. Claro. No pueden comer pasta, no pueden empanada. Comer pan. No, en Hollywood no comen empanada. Claro. Malísima, la mala de la semana. Deja que los chicos coman lo que quieran. El lindo. A ver. El lindo es Benito Fernández. ¿Por qué? Benito Fernández porque le está haciendo ropa a Máxima. ¿Y? Está muy bien. Máxima recurrió a Benito, le dijo, haceme una falda, haceme qué sé yo. Y quedó regia, Máxima. Y el feo. ¿Quién es? De la semana, es Forlán. ¿Por qué? El Yoruba. ¿Por qué? Porque se va a casar ¿y? Con una piba igual a Zaira. Ah, eso es una interpretación, gordo. No, no es una interpretación. ¿Qué es? No es una interpretación para nada, es un calco, es igual. Bueno, que sean muy felices. Bueno, le dice feo y que sea muy feliz. Es irónico. Ah, voy a abrir la línea. Entiendo la ironía, gorda. Voy a abrir la línea. 4010-7267, ¿de qué se trata hoy, gorda? Dime de qué dos gustos pides y te diré en qué dos posibles cosas podrías llegar a reencarnar en otra vida. Muy complicado. No es complicado. Sí, muy complicado. A mí me dice los gustos y se me visualizo la próxima reencarnación. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Ana. ¿Cuántos años tenés, Ana? No le digas. No le digas, no le digas. ¿De qué dos gustos pedís? Chocolate con almendras. Y mousse de limón. Bueno, puede ser que reencarnes en patas de rana 39.40 o en jaula para hámster, usada. Buenas tardes. Así es, usted le dice a la gorda con helado de qué dos gustos pide y ella le dice en qué puede reencarnar. En dos cosas. En dos cosas. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Bárbara. Bárbara, no te dije cómo estabas, te dije cómo te llamás. Sí, qué Bárbara. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué me importa? Bien, Bárbara, bien, Bárbara. ¿De qué dos gustos pedís? Dulce de leche con nuez. Y melón al agua. Melón al agua, muy bueno. Puede ser que reencarnes en bordeadora o en las patitas del somier, esas que se desenroscan. Chau. 4010-7267. La gorda te dice en qué podés reencarnar. Hola. Según los dos gustos de helado que pedís. Hola. Bueno, gorda. Hola. ¿Cómo te llamás? Agostina. Agostina, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¿De qué gusto pedís? Todas locas, ¿eh? De mascarpone y chocolate marroco. Mascarpone, ya sé en qué vas a reencarnar. Puede ser en termo rompible, en esos que en un viaje a San Bernardo no te duran. ¿Oh? O en camperita cuello mao. ¡Chau! 4010-7267, dile a la gorda. Sí. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Lucrecia. Lucrecia, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te importa? Bien, Lucrecia. ¿De qué gusto pedís? Dulce de leche granizado y chocolate suizo. Muy bueno. Puede ser que reencarnes en mancuerna de 3 kilos, esa que no es muy usada, o el ralladorcito para la nuez moscada, otro ralladedo. Chao, buenas tardes. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamás? No se escucha nada, gorda, ¿quién le pregunta? Ay, ¿cuántos años tenés? No, pero no escucha nadie, no está hablando nadie. Hola, ¿cómo te llamás? Silvia. Silvia, ¿cuántos años tenés? No importa. Me importa. ¿De qué pedís? Maracuyá y limón. ¿Mara qué? Maracuyá y limón. ¿La podés creer que pasaste el test? Bien, Silvia. ¿Cuántos años, Silvia? Bravo. ¿Cuántos años? Claro, carajo. Estas cosas me van a matar a mí, gorda. ¿Cuántos años, Silvia? ¿Cuántos? No, vamos a buscar otro. 37. ¿Estás ahí, Silvia? 37. Bueno, 47. Ya no le entendemos. Una de mano, te entendemos y te cortamos. ¿Cómo es tu estado civil, Silvia? Casada. Por eso es que se escucha mal. Se escucha mal porque... ¿Hace cuánto estás casada? 26 años. No te digo. Una vida. Te las pateas. Una vida. ¿Estás arrepentida, Claudia? No, Silvia es mi nombre. No me cambies el nombre. ¿Estás arrepentida, Silvia? No, para nada. No, pero cansada, ¿no? Y claro, siempre cansa. La rutina, siempre lo mismo. Abrís la heladera y siempre tenés lo mismo. ¿Aventura alguna vez? ¿Calentura? Aventura, no, calentura ya creo que a esta altura no debe haber, pero aventura alguna vez. No, nunca, siempre soy una santa. Antes que me deprima le voy a hacer el test. Vamos. Con nuestro tirando a menos 10. Adelante. Silvia, ¿tenés plumón? No. Sí. ¿Cuánto sale una funda de flauta traversa, más o menos? No tengo idea. ¿Lo hiciste en un piso de pinotea? Sí. Sí. ¿Cuando los ravioles flotan hay que sacarlos? Sí. Sí. ¿Le darías la mamadera a un mono bebé? No. ¿Qué edad tiene Valeria Massa? 40 y pico. No, 42. ¿Cuántas masas secas te comes? 5 o 6. ¿Acariciaste una llama? No. No. ¿Qué palabra, mi ingitorio, eh? Rara. ¿Te comiste un colorado? No. ¿Tenés fantasías con Bilouta? No. ¿Sabés cómo se dice albahaca en italiano? Albahaca. No, basílico. ¿Basílico se dice? ¿Vivirías en el Tigre? No. ¿Qué opinás de los hongos portobelo? ¿Tenés la estufa en piloto? Bueno, pasaste el otro test. Pasaste el último test. Ese... Es por sí o por no, es muy corto. El tenés que concentrar, cualquier Silvia. Cualquier cosa lo que hace, ¿verdad? Imagínate que descubrís a una compañera del laburo con el jefe. O sea, tu jefe también, ¿me explicó? Uh-huh. ¿Le avisás que los viste? ¿Te haces la gila o empezás a correr la voz entre las demás? ¿Qué haces? Le aviso. Era por sí o por no la pregunta. Yo pero no ¿por entiendo. Qué por sí o por no? Si no dice yo nada. Yo arranco diciendo que es por sí o por no. Pero. No sos una gorda con helado, Silvita. Pero tenés un kilo de helado Volta que te está esperando en Conde 935. Te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias. Igualmente, nos escuchamos siempre con mis hijas y mi familia. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Saludos. Para la semana que viene. ¿Qué tenemos, gorda? Te voy a enseñar a vos, gorda, que estás del otro lado. Sí. A borrarte la cicatriz de apendicitis con crema americana y zamballón. No se ve nada. ¿Puedes firmar acá que lo va a hacer la semana que viene? Por supuesto. Me falsifico la firma. El miércoles que viene, a esta hora, en esta radio, y gracias a Volta, volveremos a vivir un nuevo capítulo de... Gorda con helado. Gracias, gorda, ¿eh? ¿Qué pasa? Para seguir a la gorda con helado en Twitter, @gordaconhelado. Maldad e inteligencia, las 24 horas del día. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Esta canción de LCD Sound System la escuchamos a las 8 menos 25 de la noche en la Argentina, 19.8 la temperatura. Este tema lo presenta despegar.com. Despegar es el mejor precio para tu viaje. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. vamos a ir a una nota especial. Hoy no es 22 de febrero, no se cumple ningún aniversario de la tragedia de Once. Pero después del aniversario, habíamos hablado con Paolo Menghini Rey, padre de Lucas, una de las víctimas fatales del accidente de Once. Y después nos quedamos hablando con los chicos de producción y dijimos, hablemos cada tanto con Paolo. Sabemos, sepamos en qué está la causa, cómo está él, cómo están los familiares. Por lo tanto, ese día llegó y es hoy. Hoy es 17 de abril, 17 de abril es hoy. Y estamos comunicados con Paolo. Gracias por atendernos. Paolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Qué tal, Julieta? Un gusto enorme que me llamen. Bien. Bueno, y me parece que es el granito de arena que podemos aportar, hablar en una fecha no temática, para llamarla de alguna manera. Contanos, Paolo, ¿en qué está la causa? ¿Cambió algo desde el 22 de febrero? Mira, bueno, estamos esperando todavía que el Tribunal Oral Federal 2 ponga la fecha del juicio oral que todos esperamos. Uh-huh. Bueno, brevemente te resumo, había sido sorteado el Tribunal Oral Federal 1, que es el tribunal que está juzgando los crímenes de la humanidad del Plan Cóndor. Entonces era una mega causa, es una mega causa súper importante para toda América Latina, y la justicia decidió darle celeridad a nuestra causa y lugar al tribunal. Entonces fue sorteado un nuevo tribunal, que es el Tribunal Oral Federal 2, que tiene que poner las fechas de inicio para el inicio del juicio oral, que esperamos que sea este año. Realmente nosotros somos muy respetuosos de la justicia, pero también es cierto que los tiempos nuestros también son importantes. Entonces esperamos que el tribunal, como te decía, pronto nos dé esa respuesta que esperamos todos, creo, no solamente nosotros, sino todos los argentinos. Sí, por supuesto. Bueno, por un lado el tema de la justicia, y por otro lado, ¿seguís al tanto los cambios ferroviarios o en el sistema ferroviario? Seguimos al tanto de la situación del ferrocarril. Mira, hace media hora, voy a cometer una infidencia, pero bueno, es así, me llamó Juan Carr, uh-huh. De arriba del tren Mitre. Juan, viste que es una persona súper especial y vive en contacto con todo el tipo de problemáticas, y estaba yendo a algún lugar, Juan, en el Sarmiento, en el Mitre, perdón, que es la misma, que tenía la misma administración que el tren Sarmiento, y un nuevo incidente en el tren Mitre, que el tren se detiene, que se rompen mangueras, que sale humo, que la gente se asusta. La realidad es que esas situaciones se viven repitiendo. Nosotros, sin ánimo de polemizar, lo que hemos dicho es que han sido realmente muchos cambios estéticos en pinturas de vagones, en algunos cambios que también reconocemos, como los cambios de vías, por ejemplo, que sabemos que se hicieron, pero que tenemos la duda de si los vagones que se compraron a China por contratación directa y sin licitación por 500 millones de dólares van a ser soportados por esas vías, por ejemplo. Entonces nosotros tratamos de seguir lo que pasa, somos críticos de muchas cosas, y si tenemos que aceptar alguna, la aceptamos sin ningún problema, porque nadie más que nosotros quiere que el tren Sarmiento y todo el entramado ferroviario interurbano se modifique, para que nadie más tenga que estar como estoy yo ahora en una de la casa de los familiares, a punto de empezar una reunión para ver los pasos a seguir de la próxima semana, y mientras charlamos de cómo estamos, y mientras nos apuntalamos, y mientras debatimos, y mientras tratamos de generar algo que nos sostenga todos los días como grupo. Uh-huh. Eso te quería preguntar, justo, ¿cómo sigue la vida del grupo ustedes? Que por una fatalidad, no sé si se hicieron amigos, pero sí tienen algo en común, que es lo más trágico que les pasó en la vida. Y cómo son las reuniones, me imagino hablarán de estos temas, pero por ejemplo, vos decías recién, debatimos. ¿Sobre qué debaten? Sobre muchas cosas. Realmente, mira, nosotros, viste que uno a los amigos los elige por montones de afinidades. Sí. Nosotros no nos elegimos. Nos unimos por un sentimiento muy humano y muy profundo y desgraciadamente inevitable, que es el dolor más grande que nos tocó atravesar. Y desde ese punto nuestra unión es como muy sincera, porque se hizo desde el fondo más profundo que se te ocurre que podés estar. ¿viste? Entonces nos unimos en ese dolor, y unirse en el dolor a veces es mucho más difícil, pero mucho más fuerte que unirte en el amor. Uh-huh. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque sí. nosotros nos despojamos de todo lo que teníamos, no supimos ni quiénes éramos, ni de dónde veníamos, ni nada, como decimos siempre, y nos unimos en esta lucha. Uh-huh. ¿Qué hace este grupo? Este grupo debate todo, absolutamente todo, o sea, todos los pasos a seguir. Ahora tenemos que ver, por ejemplo, qué vamos a hacer la semana que viene, que es un nuevo 22, cuáles son las acciones que vamos a tomar, a dónde vamos a desarrollar las actividades de ese día. Nosotros estamos esperando que el Congreso nos dé respuestas a dos proyectos de ley, y que mientras otros proyectos de ley se debaten rápidamente, se impulsan, salen las leyes y qué sé yo, nosotros hace más de un año, o sea, de hecho un año y dos meses que estamos esperando una ley de atención integral a las víctimas de la tragedia, tanto fallecidos o familiares fallecidos como heridos, y esa ley no llega. Estamos esperando desde noviembre. Pero Pablo, vos decís, esta ley no llega, pero vos en la intimidad hablás con algún diputado, con algún senador, ya sea oficialista u opositor, y le decís, che, ¿qué pasa? ¿Por qué no apuran este tema? No, hasta por demagogia. Hay un proyecto presentado, Seba, hay un proyecto de los diputados Moyano y Plaini que está presentado. Nosotros mismos impulsamos la constitución de una comisión bicameral de control de las obras en noviembre, y todavía está durmiendo el sueño de los justos, y nos prometieron que en cuanto empezasen las legislativas, rápidamente le iban a dar impulso. Entonces, todas estas cosas, digamos, nos lleva mucho esfuerzo intelectual, porque nosotros no somos legisladores, somos gente común. Uh-huh. Entonces, de todo esto es que en estas reuniones charlamos y debatimos. A veces nos peleamos porque tenemos diferencias a veces de cómo encarar las cosas, pero tenemos un horizonte y tenemos un norte común. Uh-huh. Entonces, en el fondo, siempre de alguna manera encontramos el camino para que estas diferencias que podemos tener siempre encuentren el factor común a todos, que es siempre lo mismo, ¿no? O sea, la búsqueda de justicia, mantener viva la memoria, que la verdad nunca sea ausente, impulsar los cambios que sean necesarios. Realmente son los puntos que nos sostienen desde el primer día. Y mientras te pasan cosas como los cumpleaños de los hijos que no están, de las madres que no están, de los padres que no están, entonces ahí estamos, sosteniéndonos, porque realmente todos los días son terribles, pero hay días más terribles que otros, ¿viste? Entonces también ahí estamos, qué sé yo, hay familias, por ejemplo, que han sido afectadas por las inundaciones, y ahí estamos sosteniendo, del propio grupo, te digo, y ahí estamos sosteniendo y apuntalando y trabajando de todas las maneras que podemos, aportando desde el dolor todo lo que cívicamente podemos aportar. No uh-huh. sabemos si es mucho o es poco, pero lo que hacemos lo hacemos de corazón, por necesidad, pero también por la seguridad de que, como te decía al principio, nuestra tragedia es un poco de todos, así lo hemos sentido, y tratamos de devolver de la manera que podemos todo el acompañamiento que nos dan desde el primer día. Uh-huh. ¿Y en algún momento te olvidás, Paolo? Escuchas música, bueno, justo la música es un tema sensible, pero haces un deporte, ves una película, ¿en algún momento te olvidás o ya es imposible eso? Olvidarme no, lo que sí es necesario es poder descansar para tomar fuerzas. Uh-huh. Con Caro, mi mujer, nos sentamos a ver una peli, a charlar, a reírnos, a charlar de nuestros proyectos, de nuestras cosas. Lo mismo con Lara, mi hija, o Paz, la nena de Lucas, que es también un motorcito chiquitito, porque es necesario poder aflojar un poquitito para recuperar fuerzas. Olvidarse es imposible, o sea, es los hijos, y Seba, vos lo sabés, y los que son papás y mamás lo saben, y Julia algún día lo sabrá, uno no elige pensar en los hijos, o sea, los hijos se llevan como las extremidades del cuerpo, o sea, son uh-huh. parte de uno, no hay forma de no vivir al hijo, uh-huh. ¿entendés? Y aún cuando el dolor me acompañe el resto de mi vida, pero uno de los hijos no se separa aún cuando no están, claro. Entonces eso no deja de sentirse nunca, pero sí es necesario aflojar y recobrar fuerzas, porque la lucha es muy grande, sabemos que es larga, y el dolor eterno. Entonces uno siempre trata de ver cómo recuperar las fuerzas para poder seguir, porque las fuerzas se agotan, uno las genera nuevamente en el amor, básicamente. Es el amor es el motor de todo, inclusive de esta lucha, claro. Pablo, ¿cuántos años tiene Paz, la hija de Lucas? 5 y medio. ¿Y a ella cómo le explican esta situación? Ella, es que a ella no digamos, se le explicó lo que había pasado cuando fue la tragedia, y sinceramente te lo digo, Lucas fue papá antes de cumplir 17 años, entonces era un papá que era un nene más con esa con esa chica, y tenía una relación de una unión y de un contacto permanente, además, muy fuerte. Y ella lo extraña tremendamente, pero tendrías que ver cómo cuántas veces yo me caigo y por ahí me acuerdo de algo y pasa algo y nada, y me aflojo y me emociono, o la escucho decir algo o me cuenta algo, y ella me mira y me sostiene ella a mí, te juro. Porque ellos tienen una grandeza y una trascendencia que parte de su inocencia es eso, ¿no? Parte de su inocencia de vivir la vida de una manera sin la carga y que los grandes tenemos. Nosotros y todos los que rodeamos a Paz estamos construyendo el futuro de Paz desde el 22 de febrero en adelante. Obviamente su mamá, pero quiero decir, construir este recuerdo de un papá súper presente desde el primer momento y tratar de que este dolor tan terrible y un sentimiento tan genuino como porque nosotros también sentimos un odio tremendo, o sea, la impotencia de que lo hayan arrancado así y a cada uno de los fallecidos, te genera no siempre cosas buenas, y eso es súper... No, me imagino, y entre otras cosas que conmueven y que uno admira es eso. Recién, Pablo, me contabas que hay familiares de la víctima de Tragedia 11 que también sufrieron las inundaciones, y ahí está el claro ejemplo de que la corrupción mata, como decían ustedes, y ahí, la verdad, uno jamás justifica la violencia, ni lo va a hacer, pero entendería si a alguien le agarra una furia, ¿viste? Claro. Se muere un familiar en una tragedia ferroviaria, que no fue un accidente, sino fue una tragedia. Después la inundación te lleva a toda tu casa y es difícil seguir. Claro, pero sabes que, digamos, o sea, Lucas tenía como objetivo criar a su hija en el amor, en los buenos sentimientos, en los valores. Entonces, parte de nuestro trabajo es seguir con ese legado que Lucas nos ha dejado. Entonces, que Paz no crezca en el resentimiento, que Paz no crezca en el odio, porque algún día, digamos, de alguna manera le va a pasar esta sensación de la ausencia de su papá, que la siente en carne viva. O sea, ella extraña a su padre tremendamente, y parte de cómo recrear nuestra vida también tiene que ver con conformarla a ella lejos del odio y lejos del resentimiento, que sea la hija que Lucas quiso criar desde el primer día. Eso también es parte del legado que Lucas nos ha dejado. Paolo Menghini Rey dice todo esto, papá de Lucas, una de las víctimas fatales del accidente de 11 del 22 de febrero de 2012. Hoy no se cumple ningún aniversario ni nada por el estilo, pero tenemos ganas de estar presentes en estos temas, porque a veces solo los recordamos en las efemérides. Paolo, un abrazo, te mandamos desde acá y para lo que necesites estaremos. Bueno, un gusto y nada, a los familiares nos gusta que estas actitudes de amigo que llama cuando no es la fecha y por el solo sentido de estar cerca. Les mandamos, yo personalmente y en nombre de todos los familiares, un beso y un abrazo muy grande. Un abrazo. Paolo Menghini Rey pasa por acá por Metro y Medio. Si hay que elegir qué programa escuchar, no es algo que hay que debatir.

mirá qué linda canción para abrir la tercera hora de Metro y Medio. Everybody Hearts se llama esta canción de R.E.M. A las 8 de la noche con 4 minutos la escuchamos en la ciudad de Buenos Aires. 19.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La desgarradora voz de Michael Stipe. Y una letra que recién entré a leerla. Ah, lindo para las 8, ¿eh? Lindo para las 8 de la noche. En el tránsito. Y el videoclip del tema es así. Es un tránsito que no avanza, parecido a la película Un Día de Furia. Uh-huh. Es esa escena, exactamente. Prácticamente esa escena. Tenemos mensajes. Antes de ir a los mensajes, quiero decirles que en un ratito se vienen Los Pecadores a Metro y Medio. A Metro y Medio, porque para nosotros matar a una persona no es un pecado, no. Es un crimen. Uh-huh. Porque para nosotros lavar 600 palos es un... no es un pecado. Como un... es parte de un show televisivo. Claro. Ahora salió el Áscar a hablar diciendo que es todo mentira. Es todo mentira lo que dijo. Todo digo. Mentira. Barrera dijo que era todo mentira. Sí. ¿Querían ficción? Ahí tienen ficción. ¿Yo soy pelado? Es todo mentira. ¿Serio? ¿Vos sos alta? Es todo mentira. No me di. Sí. Pablo no sabe lo que es una caja de herramientas. Era todo mentira. Todo mentira. Pablo no es de Urquiza, es todo mentira. Es no, de Saavedra. No, eso verdad, es de Saavedra. No, de Saavedra. Es de en un ratito, pecadores, aquí en Metro y Medio, para nosotros, ¿cuál es el pecado madre? Ponerle mayonesa a la tira de asado. Eso, sin duda que es un pecado para nosotros. Pero el pecado... ¡ah! Sí. Eso es un pecado. Ah, eso es un pecado. Es un pecado... ¡ah! Eso es un pecado. Pecado es también cruzarse delante del televisor en un momento clave. Es pecado. Hacerlo, creo que hacerlo sin intención es más pecado que hacerlo a propósito, por ejemplo. ¿Sabes qué? Un pecado un poco snob, pero pecadazo. A ver. Los que abusan de la moda. Por ejemplo, ¿te gusta el rap? Sí. Sí. Estás disfrazado de rapero. Sí. ¿Cómo estás? Disfrazado de rapero. Total. Bien. La gorra nueva torcida, la remera gigante, el pantalón todo nuevo. Sí. Es para abrazarlo y decirle, sos un poco boludo. Sí. El Áscar dijo, acá no hubo lavado de dinero, mentí, pido perdón. No me digas. Ya te lo dije. Ah. Ya sí. Te lo dije. Oye, el juez agarra y dice, ¿sabes qué, el Áscar? Le creo. Vaya. Sí. Vaya. Porque me miró a los ojos, sostuvo la mirada cuando me sí. No te rías y decímelo, el Áscar, no ahora, te rías. No hubo lavado de dinero. ¿Sabes mentí, que le creo? Pido perdón, sí. ¿Sabes que te creo? Sí. Sí, nada, en un momento quería salir en la tele. La verdad fue el sueño de toda mi vida y dije... Si yo digo, no hubo lavado, ¿quién me va a filmar? Nadie. Si estaba Sorpresa y Media ese domingo a la noche, estaba en Sorpresa y Media. Era lo que estea, lo que estea. Tenemos mensajes en el 4010-7272. Sí, va a tener que saber que cuando te pregunten cómo se escribe hacer, ya tenés que decir habitualmente con H, pero siempre no. Y mujer empieza con M y termina con T. Chau, chau. No entendí. ¿Eh? ¿Qué no entendiste? Nada. Nada. Habitualmente se escribe con H. Sí. ¿Entendés? Sí. Hacer siempre no. Siempre no. No, siempre no. ¿Entendés el chiste o no? Sí. No, no lo entendés. Sí, lo entendí. Es como todos juntos se escribe separado y separado. Se escribe todo junto. ¿Y mujer qué dijo? Se empieza con M y se escribe con T, termina con T. ¿Por las gomas? No sé, termina con T, no entendí. Ah, bueno, chiste. Ahora no entendiste vos, ah, si no, se puede. Termina con T, se escribe, termina. Ah, termina con T. Termina con T. Ah, hola. Hola, Juli. ¿Sí? Una vuelta escuché decirte que si tenías un amigo y no te gustaba la novia, ibas y se lo decías. ¿Yo dije eso? Sí, pero ella no es amiga de Cayetano, te defiendo. No sos amiga de Cayetano. Ay, ¿cómo sabes que hablaba de eso? ¿Por qué está hablando de eso? ¿De qué va a hablar? Pará. ¿Por qué estuvimos hablando? Vino Silvina Escudero a perros bajá de la calle. Bajá los subitos porque estás agresivo, si ¿eh? Estar arriba, estoy arriba. Pero si te no, estoy defendiendo. Pero me estás tratando mal. Macho. Pero me estás tratando medio mal. Cuando aplaudo, bueno, pasa. Se ve el brete. Bueno, pero te estoy defendiendo. No sos amiga de Cayetano. Tranquilo. ¿Sos amiga de Cayetano? No. No. Para nada. Compañera, te llevas. Y aparte no dije que no me gustaba Escudero. Hola. Era mi amigo. Hola, buenas tardes. Yo quería hablar del Cayetano. La verdad que es la primera vez que la escucho a Silvina Escudero hablar tan sinceramente y tan abierta. Me pone muy contento por Cayeta, que es un fenómeno. Mi nombre es Juan. Abrazo. Abrazo, Juan. O para ir el apellido, abrazo. Abrazo. Mi nombre es Juan, abrazo. Estuviste bien, gracias. No, no estuve bien. Para mí estuviste bien. Para mí no. Dicen que está chocho Cayeta con todo esto. Las reperc. Sí, ¿no? Dicen que en la calle dice, ¡vamos! Sí. Sigue el tema. Hola. Sebas, Alberto te habla. Mira, yo no sé quién tendría que actuar en esa comedia, pero los que tendrían que actuar juntos son vos y Daddy. Hoy escuché el reportaje y se complementan como si hubiese tenido un libreto. Está bárbaro. Qué divino. ¿Serás Sevita. El cuarto Midachi? Y tal vez, ¿no? Será tal vez. Midachi-sa. Midachi, me gusta. Ojo, puedo en otra sílaba. Puedes ir adelante. Misedachi. Ajá. Sí. Suena a palabra. Midachi estaría bien por semi, pero no lo van a poner primero después de 20 años de carrera. Sí, claro. Por ahí para que no haya. No, pero igual Midachi no vuelve más, me parece. Pero por vos, por ahí sí. Uh-huh. Reemplazaste a Ginsburg, ahora volverías. No lo reemplacé. Unirías un trío, sí. Es lindo pensar un Delfín, tu y Mojarrita, Midachi, vos y otro, perdón. Vos con Daddy, ¿y qué otro podría ser? No, vos. ¿Yo? Vos sos. Mirá, Peto es Mojarrita. Vos sos tiburón y yo soy delfín. Ah, pero es muy aburrido. Te estoy diciendo traer gente a distintos lados para hacer un, que le pegue a mucho bien, público. Pablo, está bien. Nunca me quedo si delfín o tiburón era aquí en aquí. Yo tampoco. Mojarrita se sí, Mojarrita está claro. Bauleo, para mí era uno, o tiburón o delfín. Sí, sí, obvio. Ah, era Bauleo de Gracia y el otro, ¿quién era? Vos, claro. Vos es de. No, el uruguayo. No. El hijo de vos. El hijo de vos. El padre de vos. No, no entendí, pará. El que estaba vez en la. El reempujó a la mujer. El del que padre. Reempujó a Isabel. En ficción. El vos hijo, digamos. El vos hijo, pero que es padre el, de la agencia de publicidad. Ah, el vos hijo el es el papá. El vos hijo. ¿La agencia no es director? También, ¿es director? Bueno, tiene una agencia de publicidad, Revolución con B larga. O sea que el, hay hijo, que dar, el hijo ya es padre. El hijo es grandísimo. El hijo de vos, Federico. El hijo tuyo, digo. Mi hijo es Federico. Sí, pero el hijo de vos. ¿Es el padre de quién? Ay, ¿querés tomarte el día? No, no entendí nada. No, vos no, estás. Pará, está armando. Pará, vamos por parte. Sí. Está armando vos, que ya no está entre nosotros. ¿Y qué estás armando vos? Que tuvo como musa inspiradora a Coca Sable. A Coca Sable. Sí, pero le daba el hijo en la ficción. En la ficción. No en todas. En la ficción. Ahí estaba el hijo también armando. ¿Qué? No, armando era el nombre. Claro. Muy difícil. Armando porque... Armandito. Armando es un verbo. Armando es un verbo. Vos en uruguayo. Sí. Y el hijo hizo la película El Último Elvis. Claro. El nieto del de Coca Sarli. No, el nieto, el nieto del que estaba fuera de cámara. Ese. Es el nieto del de Coca Sarli. Pero el hijo del que se le daba la, a la pero Coca. No sé si es el hijo o el sobrino. No, para no mí es el sobrino, eso. Vamos a pecadores. En 4017267, nombre, edad, pecado. Nombre, edad, pecado. Flora, 30, le meto... Tengo un edificio con Londres y le meto la pelusa... A la ropa limpia de los vecinos. Pará, primero, me da bronca que te llames Flora. Sí, a mí me gusta. Y que digas Londri. Bueno. Pero no, es una cosa mía. Sí, la bandería. No, podés intentar la frase deschetada. Sí. Pará, ¿te llamás Flora o Florencia? No, me llamo Florencia, pero... Va, ahí está el pecadito. Claro. Ahí está el pecadito. No quieras hacer más culto apellido haciéndolo más viejo. Pero Florencia nos llamamos todas. No, se llama, ella se llama Julieta. No, Julieta. Pero... Porque aparte Flora sí tiene Londres. Claro. Florencia... No tiene Londres. Tiene lavadero. Sí. Le mando un beso a Flora Alcorta. La dice así, como es Alcorta, tiene Londres. Claro. Hace 10 años le dije, te tengo que llamar, no la llamé más a Flora. Ajá. Ya te voy a llamar, Flora, un beso. ¿Flora? Sí. Ya te voy a llamar, un beso. Ah, bueno, un beso. Flora, bueno, le metes pelusa a... Pero tiene un porqué esto. A ver. Porque es con monedas, ¿no? Uh-huh. Y son monedas de un peso o de dos. Y en general me quedo sin monedas. Uh-huh. Y, viste, tenés un vecino y le decís... Che, no me da 2 pesos, te doy 2 pesos en billete. No, mira, no me queda más. Y le hace ruido el bolsillo, ¿me entendés? Yo creo que estás sacando conclusiones apresuradas. Sí. Porque puede tener llaves. No. A mí me parece que tendrías que morir. Ay, Pablo, no, no. Flora, Flora, ¿sos soltera? No. ¿Por qué no le pedís 2 pesos a ese chico que tanto o te... O esa chica, no seas tan cerrado. A la casa de mis viejos, le pido a mis viejos. Porque yo en mi departamento no tengo Londres, ¿entendés? No, la complica. Londres. ¿A cuánto vive la casa de tus papás? Uf, un montón. Y pero no. Lávalo en un lavarrán por tu casa, entonces. No, porque te achica la ropa, ¿me entendés? Dejate de llorar. No, eso te achica la cabeza, te achica. Sos musa de gordo con chorizo, Flora. Más de rata, porque es más caro. Más de rata. Levanta ambas manos. Oh, qué sí, levanta. Flora no tiene ningún derecho a usar el Londres. Del edificio de sus padres. Muy bien, es pecadora, entonces. Es pecadora. ¿Sabes cuál es tu pecado, es farina, Flora? Farina mujer. No. ¿Sabes cuál es tu pecado, Flora? ¿Flora? Sí. Tu condena, mejor dicho. Vas a entrar a un lavarropa y te van a dar vueltas. No, para mí que como un pionono de pelusa de todo el vecindario. Un beso a la frente, Flora, gracias. 4010-7267, pecadores en metro y medio. Nombre, edad, pecado. Mi nombre es Fabián y mi pecado es... Edad. Ah, 17. Pecado. Y mi pecado es que todos los días yo llego tarde a la escuela y como llego tarde, el preceptor me pide nombre y apellido para pasar la falta. Y nunca doy el mío y siempre doy el de mi compañero. Ah, Fabián, en el 89 la CIA, Gil. ¿La CIA Sofovich? Sí. La CIA Sarmiento, que iba todos los días al colegio, claro, cuando llegaba tarde, decía Mariano Moreno, el pelado. Uh-huh. Sí, el otro día pasaron las faltas y él tenía como 15, 16 y yo tenía 2. Pobre, ¿cómo se llama ese amigo? No, pará, porque no es igual. Yo iba al colegio y nosotros decíamos, ¿quién llegue? Su nombre es Gabriel Batistuta, de tercero quinto. Su nombre es Alfonsina Storni. No. Su nombre es Ricardo Mameluco. Lo lindo era que al mejor alumno le avisen que está a punto de quedar libre. Sí. Y va a llegar, yo jamás llegué tarde. Ese es un momento muy lindo. Pero tiene un porqué. ¿Por qué? Porque yo en septiembre me voy a Bariloche y falto 10 días, él no. Pero pará, por el viaje egresado no les tienen que poner falta, Favo. Sí, me la pasan. Hijo de pu. Sí, la verdad que sí. ¿La pasan? ¿No está sí, la también? Pasan, ¿sí? No sé, nuestra época, sí. ¿Qué pasaba? Nuestra época. Ah, pasa bien. Fabián, Hay democracia. Para mí no es pecador. Ahora también hay democracia. Pero Alfonsín era otra democracia. Era otra democracia. Era Menem. Sí, era Menem. Fabián, tenés 17, no sos pecador. Chao, Fabián. Chao. Lo tratás de no ser tan adolescente. Hasta luego. ¿Y qué crees que sea? Tiene 17. 4017267, nombre, edad, pecado. Juan, 40, capital. ¿Localidad? No lo pedimos, pero bueno, pecado, Juan. Cuando voy a un hotel, estoy de vacaciones y voy a desayunar, hasta el desayuno, veo las habitaciones que tienen cartelito de no molestar. Me da mucha bronca porque yo ya me desperté. Entonces miro el número de la habitación y cuando llego a la recepción agarro el teléfono, está siempre en recepción para hacer llamados a las habitaciones y empiezo a marcar los números de las habitaciones. Una vuelta de rosca a la vieja al cartelito. Porque yo esperaba que se lo saque, que daba vuelta al cartelito y decía molestar. Que también estaba bien. Sí, pero no es sorprendente. Pero qué laburo, pero se toma, se tomó laburo, Juan. Y eso hay que respetarlo, Juan. Sí. Eso hay que respetarlo y mucho. Pagar Juan un hotel y tomarse ese tiempo dentro, en vez de ir a la pileta un rato más. En lugar de estar relajado odiando a otro. Sí, muy bien, bueno. Juan. Muy bien. Muy bueno. ¿Con quién te vas, Juan, de vacaciones? Esposa, hija, no importa. Te reaburrís. No te alcanza con el playroom. Claro, entonces. Me despertó mi hija a las 3 de la mañana. Claro. Despierto otra vez y bueno, el resto que se despierte también. Muy bien, claro. Juan. Que tuviera una noche loca de sexo. Digo, no, los despierto. Muy bien. Pueden seguir durmiendo. ¿Dónde te fuiste de vacaciones en la última? Vaya Iber, República Dominicana. Ah, bueno. Estás en la joda, de lavado. La pesás, vos también la pesás. Estás en la joda, Juan. Eso puede haber costado 17 gramos, no mucho más que eso. Juan, ¿cuántos días te fuiste? 10 días. ¿Cuántas veces lo hiciste con tu mujer en esos 10 días? No, me fui con mi hija, que me hizo una pregunta ridícula. Ah, ¿qué? Pará. No le grites a mi amigo, que es chiquitito pero pega fuerte. Más ridículo sos vos, que sos lavador de guita, Juan. Hija un año y medio. Preguntale por mi mujer. Bueno. Aparte, Costa Rica. ¿Y qué pasó con tu mujer, Juan? No, todo bien, ¿qué pasó con qué? Ah, ¿fuiste con tu mujer también? Claro, ya fuimos todos juntos. ¿Y si te fui con mi hija? No. Sebastián, me puso otro hijo con... Aclarando que estaba mi hija, estábamos todos en la misma habitación. Bueno, pero tu hija la podés mandar a una guardería. En Dominicana te las cuidan en la playa por $2. No, no. Está bien, Juan, salí. Vos contale, no tener sexo con tu mujer, si no, está la bebita, no tengamos nada, dale, Juan. Por favor. Siguiente, teléfono, pero ¿peco o no peco? Bueno, no sos pecador por eso, pero sí. Pero por esto no es pecador, ¿eh? Pero sí, tu mujer te va a dejar pronto. Hasta luego, Juan. Hasta luego. Uno más, en el 4017267. Nombre, edad, pecado. Nombre, edad, pecado. Juan Reichito. ¿Estás contento que hoy Atlanta no perdió? Ay, qué cabrón. No digas malas palabras. Tenés lo mejor de Nini Marzal y Pepe León. Juan Reichito. Forno. No. Ew. ¿Qué? Ew. Bueno, ¿me provoca? Ew. ¿Me busca? ¿Me encuentra? Busca sinónimos. No digas esas palabras. Okay. Los sinónimos no existen. Ok. Los sinónimos no existen. Dale. No existen los sinónimos. ¿Sabes lo que te quiero decir? En la escuela aprendemos sinónimos. Pablo, dale. ¿Existen los sinónimos? Y no. Como tal, no. No. Sí. Es la misma palabra. No, hombre, dale, pecado. Gastón 29. Pecado. Estoy manejando y ya ves. Chao. Bien la idea. Bien la idea. ¿Uno más? No. Leandro quiere uno. Leandro quiere otro. Se dice que dos más. Sí. Está muy enojado. Contenedor de aire sería helada. ¿Quiénes están muy enojados? Ustedes, ¿qué tal? ¿Era Duque? Estoy hablando. Yo estoy muy enojado. Vos sí, también. No, estás... pero me pone irascible este. Yo venía una lechuguita hoy. Y está, mirá, está inquieto, mueve la patita. Está... Es cierto. Porque no me estoy haciendo encima, ¿eh? Bueno, estoy haciendo encima. Pero estamos en el aire. Estamos al aire. Para mí es en el aire. No,

David Bowie en Metro y Medio, 8:32 PM. En cualquier momento sale Martín Reich desde México, porque en México está jugando Boca Juniors, está jugando por Copa Libertadores, está terminando el primer tiempo. Ahora Martín nos va a decir cómo está aquel partido. Quiero decirte que los viernes tienen un no sé qué, son especiales. ¿Y sabes qué? ¿Qué? No los digo porque empieza el fin de semana. ¿Por qué? Los digo porque los descuentos en las mejores marcas de ropa te las da ACBC. Hasta 25% de ahorro con débito y crédito. Tenés descuento. Escuchá en qué marcas. Levi's, Aguada, Tommy, De La Hostia. De no, La Hostia. No es un calificativo, no, ¿eh? No, no, es la marca. Es una marca. Ben Simón y muchas marcas más. Además, como para que este viernes sea más especial todavía, tenés un 40% de ahorro y tres cuotas sin interés en Cercani para tus zapatos. Dale, dale. Acordate, ICBC, el futuro nos inspira. Nos vamos a México. Ahí está Martín Alejandro Reich. Martín, querido, ¿cómo está Boca? Sebastián, ¿me escuchas bien? Más o menos, Martín. Acá tengo un delay importante, 33 grados y bastante calor en México, en el Nemesio 10. ¿Sí? No veo nada, porque tengo Orión tapando ahí al lado. Oh. Ahí sí me ves, debo estar atrás de Orión. ¿Cómo está el partido, Martín? 1-0 pierde Boca, Sebastián, o sea que por ende gana Toluca. ¿Cómo está el partido, Martín? Toluca 1, Boca 0, el gol lo hizo el paraguayo Edgar Melciades Benítez. Bien. El pájaro, le dicen. Es Martín, estoy preocupado, ¿dónde vas a pasar la noche? Me parece que en un bar suyo acá de México. No, Martín, anda a un hotel, Julieta te da la guita después. Me habían reservado un combo que tenía tacos y unas quesadillas. La calletina. Firmé. Y creo que una margarita para tomar. Bueno, Martín, ¿estás solo? ¿Fuiste con alguien? Con los suegros. Vine en el micro, me escondí en el asiento de atrás de Román. De Riquelme, por ahora serio, Román. No está jugando mal Boca, pero pierde, Sebastián. ¿Cómo está el partido, Martín? Toluca 1, Boca 0. Esto por el grupo 1. Por el otro lado juega Nacional y Barcelona de Ecuador. Pierde Nacional, el bolso. Pero Boca ya está clasificado, ¿no es cierto? Está clasificado. Juega por el qué dirán. Para demostrar a la gente que el 6-1 en San Juan no le gustó. Ya tiene 7 goles en la semana. Está muy bien. Muy buena estadística. Que haces, te escucho perfecto ahora, Julieta. Bien. Martín, cualquier novedad, te comunicas con nosotros. Perfecto, Sebastián. El de rojo es Toluca, el de azul es Boca. Ah, pensé que era al revés. Gracias, Martín. Hasta luego. El de rojo es Toluca, el de azul es Boca. ¿Y el de camisa? Y el más fachero es Emiliano Pasandín, nuestro arquitecto. ¿Qué decís vos cuando venís para acá? Decís, ahí están todos estos bagres, ahora entro yo. Estás con esa camisa, ajustada, tenés una percha, envidiable. No lo tientes, a Seba que tiene una familia. Sí, bien. No me confundas. Claro. Impecable, Arqui, El Arqui vuelve y mirá. Dice que pase ya este momento. Sí, por está favor. Está más incómodo que calle hoy al aire con Silvia Escudero. Yo estudié para no pasarla mal en la profesión. ¿Escuchaste hoy Perros de la Calle, Arque? No. Porque vino Silvina Escudero, que está saliendo con Cayetano. Uh-huh. Es verdad, no era una... ¿Viste? Entonces le hice una nota a Silvina. La conocés a Silvina Escudero, sí, ¿no? Sí, sí, bien. ¿La viste en Tinelli? ¿La viste en Tinelli? ¿La viste bailar? No me acuerdo dónde la vi, pero sí, la vi en algún lugar, sí. ¿Te parece que está buena? Sí, me parece muy linda. Sí. Para que nos vamos a México, hay novedades. Martín Reich, te escuchamos. Sebastián, al lado mío festeja Leandro Somoza, ¿Qué festeja? ¿Cumpleaños? No, a los 46 minutos ya nos íbamos para terminar el primer tiempo. Le da el empate a Boca. Toluca 1, Boca 1, está con poco pelo Somoza. Lo tengo 1.5 metros. ¿Y eso que Bianchi lo quiere limpiar a Somoza? Y bueno, ahora le va a costar. Le va a costar porque la encontró bien de cabeza un centro pasado. Sale pésimo Talavera, el arquero de México. Y Somoza la empuja, así que con esto, el gol psicológico, Sebastián Marcelo. Ajá. Igualaría a Nacional los dos con 10 puntos para ver quién se disputa el primer puesto del grupo 1. Un abrazo, Martín, gracias por la información. De rojo a Toluca, el azul es Boca. Ah, pensé que era al revés, che. Hasta luego, Martín. Bien, Ezequiel, entonces, Emiliano, perdón. Silvina Escudero, bien, bien. ¿A Galleta lo conoces? No. No, no, no personalmente. No, personalmente, que... de vista sí, sí. Claro. Lo he visto alguna vez. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a hablar. El arquitecto Emiliano Pasandín. Estudió, es docente, es arquitecto. Uh-huh. Dice, tiene la humildad de mezclarse con nosotros. Sí. Bueno, podría haber vestido más parecido a la media, pero bueno. Pero el día de reuniones, el día, claro, tiene que laburar. Es serio. Bien. Bueno, el fin de semana hubo una nota que salió en el diario Clarín que tiene que ver con... Ah, bueno. Tiene que, no, pero me interesó la nota en cuanto al tránsito y la ciudad. Y la nota está muy buena en cuanto a lo que dicen las fotos. Lo que muestra las fotos es cuánto ocupa... Ah, la vi. ¿Cuánto la vi, ocupa? Sí. Yo no. Mirala. ¿Cuánto ocupan en el mismo, las mismas personas andando en diferentes tipos de sistemas de movilidad. Ajá. O sea, sentí mucha culpa porque yo voy en auto. Claro. Y muchas veces. Pero no entiendo todavía lo que dice la nota. Paciencia. Pero vos ya le decís lo que sentí, de lo que no explicó, yo no entendí nada desde el principio. No, me inhibas, no me reprimas, dale. Vivamos, seamos libres, dale. Vale. A ver, que si el estudio lo que dice es que que el 62% de las calles las usan autos particulares. Uh-huh. ¿Entendés hasta ahí? Sí. Bueno, mientras que 10.000 colectivos ocupan nada más que el 7%. Uh-huh. Ahora, el 71% de las personas se trasladan en colectivo. ¿Qué quiere decir? Que los autos le están sacando casi todo el espacio a el transporte público. Claro, entonces la foto muestra, por ejemplo, vamos a tratar de lo más gráfico posible, Arqui. Sí. La foto muestra, mira, todo lo que ocupan 60 personas en 60 autos, ¿no? Mirá todo lo que ocupan 60 autos, una cuadra completa, y las 60 personas que pueden ir en un bondi, la cuadra está vacía. ¿Y qué pasó en el bondi? Ocupa solamente el espacio. No, no, no, es una foto real, es una foto hecha. Está bien, pero no sabés que hay... Ah, está bien, listo. Sí, es una foto hecha, o sea, se hizo una foto... Hacen la producción, un día a la mañana y hacen la producción. Pensé que lo mismo en ciclistas, ¿no? Dale. O sea, la cantidad de ciclistas que te ocupan en la calle. Lo interesante de esto es de lo que estamos hablando en el último tiempo, de cómo se está transformando la movilidad urbana y cómo serían las calles si tuviésemos la posibilidad de diseñarlas de vuelta. Hay que decir una cosa, el siglo XX fue promovido por el uso del auto en las calles. Obviamente el uso del auto, digamos, definió un poco el mercado. Entonces, a partir de ahí se empezaron a diseñar calles para que ser usadas por los autos particulares. Es interesante esto porque hoy, más que nunca, en la ciudad de Buenos Aires existe un caos bastante importante en casi todos los momentos del día. Ya no es necesario entender que estamos en hora pico. No. Buenos Aires está en hora pico permanente. Y estacionar es un problema en cualquier barrio. Pero no te estará diciendo algo eso, Arqui. Bueno. Estacionar es un problema. No estamos mal nosotros. Autos y autos y autos y autos. Bueno, es eso. De eso se trata. Yo creo que no está mal desalentar el uso del auto porque va a seguir comprando la gente auto. Acá hay una disyuntiva. ¿Qué? ¿Vamos a dejar de fabricar autos? No, porque sigue siendo un elemento de estatus en la familia, poder tener autos. Sí, pero no solo estatus. Además, es una facilidad tener una comodidad en algunos momentos también. No siempre. Eso es lo que tenemos que empezar a entender y me pongo en primer lugar, ¿eh? Sí, claro. Sí, no, es verdad. Pero lo que me parece que es interesante es debatir el uso del espacio público y debatir el uso de la calle. Siempre lo hablamos esto. Acá la foto la hace ITDP, que es un instituto que se dedica a este tipo de políticas. Pero por otro lado es interesante saber que tenemos un muy buen sistema de transporte público. Por ejemplo, Andrés Bortagaray, que también es de una fundación de temas de movilidad, él habla de que lo que le falta a la ciudad también es entender que hay sistemas que no se combinan. Hay 800 kilómetros de vías férreas, ¿no? En todo lo que es el área metropolitana de la ciudad. Y no están bien utilizadas, pero tampoco están bien interconectadas con el servicio de colectivos de la ciudad. El servicio de colectivos de la ciudad es buenísimo en cuanto a que cada colectivo te lleva a un barrio. Viste que cada barrio tiene su línea. Y vos sabés, lo que pasa es que si yo me voy, ponele, a un barrio que no conozco tanto, ponele, no sé cuál es el trayecto que me lleva desde Lugano hasta el microcentro. Que el tipo por ahí pasa por Pompeya, después se va a Parque Patricio, dobla en Villa Crespo y llega. Esa parte que es la parte elegible, eso es lo que le está faltando al sistema de transporte público nuestro. Que empezamos a entender que vos te subiste al 29 y sabés cuál es el recorrido que hace el 29 y lo que estás viendo por la ventanilla, ¿viste? Vos te estás sentado ahí, acá estoy pasando por... Esa parte es la que nos está faltando, el poder integrar los sistemas, el que vos viajás en subte y después te podés tomar un colectivo y llegar hasta de una punta a la otra de la ciudad. Y eso me parece que es lo que se está debatiendo también. Por eso está bueno mirar en lo inmediato lo que le está pasando a la ciudad ahora, que es caótico, pero empezar en el futuro también, que tenemos, me parece, una buena... Porque hoy se está debatiendo eso. Claro. Si vos te dicen, no hay calles acá, no hay calles, es todo tierra. Salís de la puerta de tu casa, es todo tierra. ¿Cómo la haces de vuelta a la calle? ¿Cómo la harías? Y pero sirve, si eso no va a pasar, no vamos a hacer la cosa. Pensémoslo, ¿cómo la haría? ¿Sería como la plata, todo con números? ¿Sería, o sería todo una misma calle? Sería con números, bien jirafa ahí. Sí, pero sobre todo entender que lo que nos quejamos cuando estamos andando en auto, somos parte. ¿Para qué harías vos, Arqui? La palabra autorizada es la tuya, ¿no? No, yo lo que diría es, deberíamos pensar cuánto espacio le damos en esa anchura que tenemos entre una línea municipal y otra a cada uno de los sistemas. ¿Cuánto le das al transporte particular, de autos particulares? Poco. 3 metros, ponele. Sí. 3 metros, nada más. Ajá. ¿Cuánto le das al transporte público? Dame 6. Eso es lo que... ¿Y claro, cuánto le das al transporte? Que te invite a viajar en transporte público, pero el servicio tiene que ser bueno también. El servicio también tiene que ser bueno. Pero ahí está nuestra función en cuanto al poder pensar que el transporte se tiene que empezar a mejorar desde la parte legible, desde que los sistemas se multipliquen y se interconecten. Y viajar medianamente cómodo también. Es verdad. No, hasta ahora es un problema todo. Me parece, no somos conscientes del problema, seguimos utilizando el auto, pero tampoco el Estado te da un servicio que digas, bueno, dale, lo voy a usar. Yo creo que estamos justo, a mí me parece, desde el punto de vista de la historia, me parece que estamos en el momento a donde todo se solapó. O sea, no tenemos buen sistema de transporte público en cuanto a la frecuencia, a que las vías sean fluidas, pero por otro lado también tenemos todavía la disyuntiva de y uso el auto. Entonces si vos haces eso, es como que nunca termina de solucionarse. Bueno, es un problema que está en todos los rubros, me parece. La complicidad entre la clase dirigencia y los ciudadanos. Sí, es verdad. Me parece es el... No, es verdad, es verdad. ¿No? Ahí hay una parte muy importante, ¿viste? Cuando vos vas a la 9 de julio hoy, que es un caos total, y te quedás en el medio de una intersección, y vos sabés que estás haciendo... Hoy pasé por la 9 de julio, tuve que doblar, y en un momento no sabía dónde bien doblar, porque hay muchas grúas, está todo roto, y bueno, me mando acá, dije, me mando y vi que iban varios autos. Y tuve que venir del centro para acá y no fue tan caótico. Me llamó la atención eso, por ejemplo. Es que hoy te pasa eso. Es bastante normal lo que decís porque es lo que te está pasando. Por ahí vas el martes es el día histórico que más gente entra a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Por una cuestión. Estadística. Pero estadística es el día que más gente entra a la seguro? Ciudad. Seguro, nos estás tirando fruta. ¿Querés grabar un separador? Es verdad. Dale. Dale, Arqui. Soy Emiliano Pasandini, los martes. Soy Emiliano Pasandini, los martes es el día que más autos ingresan a la ciudad de Buenos Aires. Y escucho siempre. Estoy en medio. Trabajo en 1.5 metros. Muy bien. No lo decís convencido, pero está bien. Muy bien. Bueno. Los martes. ¿Y el día que menos, sabes? Los lunes. ¿Por qué? Vos. ¿Otro separador? No, está bien, ya está. Ya dije. Pero Pero yo pensé que los viernes era el día que más gente entraba. Con auto. Con auto. Porque está el otro mito que los viernes salen todos con auto para irse antes. Bueno, menos mito y más obra, ¿eh? Dale. Con esta frase cerramos la columna del arquitecto Emiliano Pasandín. Lo pueden seguir en Palo Arc. Gracias, Arqui. Bueno, columna hoy está la nota, para los que la quieran ver, está retuiteada incluso de Berkovich, ¿viste? De Alejandro. Berkovich. ¿Por qué? Berkovich. Dale, habla bien. Qué pica hay entre ellos. Hay mucha pica porque mucha pica. Ellos son profesionales. @ Palo Arc es el Twitter de Emiliano Pasandín. Escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. Y el acorde seco, Tutti. Metro Radio. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Basta. Basta de todo. Basta de todo. Gabriel Rolón, buenas tardes. ¿Cómo te va, Matías? Esa necesidad mía de ir a escuchar al que le está pasando algo. Creo que yo no podría no ser yo. Siento que no puedo evitar hacer ciertas cosas, ¿no? El éxito, la celebridad y todas esas cosas juegan en contra. Es difícil conservar esa espontaneidad de acercarte y dialogar. La otra vez me pasó algo maravilloso. Había dos chicos y me miran y me dicen, ¿puede ser una foto? Sí, cómo no, digo yo, y le abrazo a la piba. Me dice, no, si nos sacás una foto. Sacame una foto. Divino. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. De lunes a viernes, de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Qué raro. ¿Dónde estarán mis anteojos? ¿Dónde estabas? Voy a sacar la basura, Paul. ¿No viste mis anteojos? No.

Obi-Wan que no. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregorianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Urdibar. Chacarera Teatro. Viernes y sábados 22 horas. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Ime. ¿Te gusta salir a comer? Ahora, en Restaurando.com, podés reservar gratis en tus restaurantes favoritos y encontrar los mejores descuentos. Acordate, si salís a comer, reservá por Restaurando.com. Teatro Timbre 4 presenta Emilia. Escrita y dirigida por Claudio Tolcachir. Con Carlos Portalupi, Gabo Correa, Elena Bogán, Adriana Ferrer y Francisco Lumerman. Jueves 21 horas y sábados 21 y 23, 15 horas en Timbre 4. Entradas a la venta en boletería y en www.timbre4.com. Desde que sus creadores soñaron con verlas, hasta que el mundo entero soñó lo mismo. La Nación presenta Historia de la Arquitectura. Las obras más relevantes del mundo. El Coliseo, el Palacio de Versalles, la Torre Eiffel, el Guggenheim de Bilbao. Sus orígenes, la relación con el arte y la cultura. La innovación técnica en un lenguaje al alcance de todos. Desde el miércoles 17 a solo 49 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's. Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Córdoba por solo 549 pesos solo en Despegar.com. Volá de ida a Iguazú por solo 689 pesos solo en Despegar.com. Volá de ida a Mendoza por solo 699 pesos solo en Despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metroim. Señoras y señores, son las 9 de la noche de este 17 de abril de 2013. Y, Nico, ¿vos querías ficción? Tenés. Te di ficción. ¿Listo vos? Yo creo que, ¿sabes lo que va a terminar pasando? ¿Qué va a terminar pasando? ¿Se acuerdan ustedes cómo terminaba siempre el misterio, cómo se revelaba siempre el misterio de Scooby-Doo? Que ¿cómo? Al villano le sacaban una máscara, sí, y otra persona. Sí. Yo creo que le van a sacar la máscara a Farinia, sí, y en realidad era la Nata. Y la Nata se va a sacar la máscara y en realidad era Néstor. Y Néstor se va a sacar la máscara y en realidad era Perón. Y se va a sacar la máscara y a la vez ya era Isabelita. Creo que todo va a terminar así. Porque ya no se entiende nada. Es no todo, se entiende nada. Es todo que es otro. ¿Viste? Todos se arrepintieron. Sí. Todo. Todos. Ta. Sí. Bueno. Ta. Todos. Ta. Yumi. ¿De qué te arrepentís, Yumi? De me arrepiento mucho de no haber continuado con clases de portugués. O sea, nosotros hablamos poquiño. Las abandoné ahí en un momento importante. ¿Ustedes están preparando para ir al mundial? Sí. No. Sí. Ah, sí. Sí, ¿eh? Tenemos que retomar, ¿sí o no?, las clases, pero arrancamos. Declaración del Papa Francisco. Sí. Le dijo a los obispos argentinos: el que adivine. Ah, ¿eso les dijo? Le doy un premio. No. Ah. Dijo: sí. Recen para que no descienda San Lorenzo. No. La expresión es muy coloquial. Recen para que no... Recen para que no se acabe el mundo. No. Para que no nos limpien. Recen para que no me... Rajen. No. Para que recen para que no... No. No me maten. No. Recen para que no me... Hidanguita. Recen para que no me la... Creen, recen para que sí. No... ¿En serio? ¿En serio? Recen para que no me la crean. Muy bueno. Pará. ¿Alguien se acuerda del Papa en todo esto? No. Pará, querido, hace 33 días que eligieron al Papa. Mira, muy rápido. 33 días, sí. Y es Farinia. 33 días hace que eligieron al Papa y hace 33 años, parece. Sí. Vos me habías hecho la pregunta al aire, ¿cuándo iba a ser el día en que el titular iba a dejar de ser el Papa? Bueno, ya pasó. Acá. Bueno, el caso Juan Micheli. ¿De quién? El caso Juan Michel. ¿De cuál? Ya fue. Fue la semana pasada. Sí, sí, no. Y este tema sigue una semana más, por lo menos. Sí, y sin despejar lo trágico, las inundaciones. Sí. Sí, eso es lo más grave. Sí. Claro, eso es lo más grave. Hoy hablamos con Pablo Menguini Rey. Sí. Por la tragedia de Once, porque queríamos saber en qué estaba todo. Y nos contó que muchos familiares que perdieron seres queridos en la tragedia de Once también fueron víctimas de la inundación. Oh. Es una locura, es la gran tragedia de Argentina. Sí. Hoy, hace una semana hoy, se estaba discutiendo cuánta gente había muerto en La Plata. O no se ponían de acuerdo con el y número. Y no llegamos a la conclusión. Nunca, supimos, nunca. O sea, da lo mismo, 30 muertos más, 30 muertos menos. Es de una demencialidad tremenda. Igual creo que hoy el país, el país tal vez sea exagerado, pero gran parte del país se está esperando el domingo. A ver qué contesta la nata. Y después el lunes qué contestan los real otros. Sí, sí. Pero eso no, y aparte se empiezan a tejer unas conspiranoias fabulosas. Sí. Recién estaba. Si dos pibes salen en la tele diciendo algo y a los dos días dicen era todo mentira. Claro. Recién estaba viendo en Twitter, porque Twitter se convirtió como una especie de todo. De teleguía, ¿viste? Sí, de TVía. Sí. Decían que en realidad sí, todo sería una estrategia para desbancar a el 13 del segundo puesto de audiencia. Para que América quede. Claro, que América ya lleva dos días que está segundo y en horarios primero, América, primero. Wow. Entonces ya empiezan a tener unas ramificaciones mediáticas, empresariales. Entonces le hicieron la cama a la nata, se pusieron todos de acuerdo. Sí, sí, para dejarlo mal parado el gordo. Es una cosa que... Desde hace dos años, porque la cámara había sido filmada hace dos años, la primera. Ni en un capítulo de los Expedientes Secretos X puedes imaginar tanta conspiración. Los simuladores tienen que volver. ¿Sabes por qué yo no creo en las conspiraciones? ¿Por qué? No porque no piense que no sean capaces intelectualmente. Dale, por la falta de organización de la Argentina. No, yo creo que para eso somos organizados. No. A mí me parece que para el mal somos organizados. Hormiga yo tónica. No creo. No creo que más de cuatro tipos puedan ponerse de acuerdo en nada. En nada. No creo. Para mí no. En eso sí, ¿eh? No. Para mí sí. Yo creo que no. Pero para mí hay detrás de la conspiración hay otra conspiración mayor y otra mayor y otra mayor y otra mayor. Yo creo que es un error ver que donde parece haber orden, una conspiración definitiva es orden, en realidad es caos. Siempre caos. Para mí. No creo en eso. Es reflexionar, Nicolás. Es lo mismo, ya lo discutimos muchas veces en esta transición. ¿El hombre llegó a la luna, sí o no? Metro y medio dice que no. Su atención, por favor, dice que sí. Porque para participar de una conspiración de esa naturaleza hacen falta por lo menos 60 tipos. Por lo menos. Y ninguno habló en 40 años. Ni los parientes de los 60. Ya van a hablar. No, porque tal vez. Pasaron 50 años. Tal vez a los parientes le dijeron fuimos a la luna. No. Vos no viste nada. Pero en esa época no estaban tan astutos para darse cuenta que era un excelente estudio de televisión. Con grandes actores, muy bien iluminado. Nadie habló. El amor hace que confieses. Un astronauta ficticio enamorado, un amante le dice, ¿te puedo juntar una? Neil Armstrong le dice una minita que se levantó en un autocine. No, la luna. Tal vez ustedes son débiles. Yo tengo cada secreto que nunca revelé. Bueno, ahí tenés. El otro día estaba mirando una serie muy buena que se las recomiendo, que la dan únicamente por internet. Mirá cómo hemos llegado, que se llama House of Cards. ¿Viste de nombrar? Es la de Kevin Spacey, que es un drama político. Sí. Donde empieza, transcurre en Washington, ¿no? En la Casa Blanca, el presidente. Sí. Es un drama político. Y entonces lo que dice él como máxima política es, ante la menor sombra de duda, o mejor dicho, la mejor manera de despejar una sombra de duda es arrojar una marejada de verdades. La verdad es más inmanejable que la duda. Si ahora, hoy, salieran a decir todo, cuándo fue, cuándo grabaron, quién habló, quién llevó la cámara, todo, sería tan abrumador, la verdad, que se desarticula todo en 15 minutos. La verdad. La palabra de Nicolás Artusi, que se va a acabar con Yumi Gauto para hacer su atención, y por que me favor. Estoy presentando al Consejo Deliberante, de Parque Chas, sí, como una 14. ¿De verdad me estás hablando? No, me encantaría, pero no lo voy a hacer, me encantaría. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Hola, soy Ernesto y ayer soñé que Sebastián Weinreich era mi tío y escucho Metro y Medio. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Noche, 7 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 7 de la tarde, 7 minutos también del miércoles en Bucaramanga, República de Colombia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, que suspenso, y es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Pido disculpas públicas por haber venido vestido de gimnasia. Perdón. A mi derecha, en cambio, está la muy coqueta y bien presentada copilota Yumi Gauto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, inaceptable, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, viajeros. Podría no decirlo porque me acuerdo súbitamente que esto es radio, pero estoy embebido de una honestidad tan grande que no puedo disimular que vine de pantalón corto y zapatilla de tenis. Y recibimos visitas. Eso un poco me perturba también, porque Son visitas internacionales, seguramente nos vamos a sacar una foto, seguramente. Y yo con estas mechas, este es el tema. Bien, haremos plano americano, por para favor, arriba, para que no se te vean los cortos, las zapatillas de tenis. Exactamente, tengo tobillos manchados de polvo, de ladrillo. Así que bueno, así estamos, amigos. Es linda tarde en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora mismo una temperatura de 16 grados 6 décimas. Estamos empezando aquí una nueva edición del vuelo 951. Vamos a tener invitados internacionales. Vamos a tener nuestros snacks de información del mundo. Vamos a hablar, la verdad, vamos a tener conexión. Y fue completamente aleatorio que empecemos el programa con la hora de Colombia, porque en un rato vamos a tener una conexión con Colombia, con una narconovela que de alguna manera, sin dudas, ha cruzado de un modo inexplorado, te diría, la realidad con la ficción, porque es justamente un culebrón, pero que trata de narcotraficantes y que tiene revolucionado el país, a Colombia. En estos momentos, justamente un país que desde hace mucho tiempo está tratando de sacarse de encima el sanbenito de los narcos. Y vamos a tener juego también, sí, ¿eh? ¿En qué país pasa esto? Entraditas para ir a ver a Weinreich y los frustrados. 3 personajes, un monólogo, 6 únicas semanas, a partir del 22 de marzo arrancó esto en el Teatro Maipo. Si quieren sus entradas pueden entrar a plateanet.com, ahí mismo en el teatro, y si no, llamar hoy al 4010-7267 porque estamos regalando al ganador de ¿En qué país pasa esto? Va a poder ir a ver a Sebas Weinreich al teatro. ¿Es uno de tus juegos favoritos del programa? Y ahora que tenemos acting con las grandes estrellas del cine nacional, del teatro nacional, ¿viste? Sí. Tu corazoncito va por el lado del acting. Sí, es así. Es así la cosa. Bueno, amigos, vamos a estar jugando entonces a ¿En qué país pasa esto? En un ratito nada más, regalando entradas. ¿Querés ir a ver a Weinreich al teatro? Mirá que son las últimas semanas, según entiendo, ¿eh? Sí, en el Teatro Maipo. Por eso te digo, creo que solo marzo-abril, así que apúrense, 4010-7267, son las 9:10. Vamos a empezar rápido el programa porque tenemos invitados de tenor internacional y queremos hacernos el tiempo para hablar con ellos. Como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 17 de abril del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en Metro. El primer mensaje de la noche es de Daniel Coringrato, que por Twitter nos dice: hermoso Bucaramanga, un amigo jugó en el club de fútbol de esa ciudad colombiana y me mostró videos y fotos hermosas. Este fin de semana vi la película de James Bond, que no la había visto. La vi en Blu-ray. Todo como una altísima definición. Lo que es lindo para los fanáticos de James Bond es que como vuelve a empezar la historia. Vuelve a aparecer un nuevo M, una nueva Miss Money Penny. Se escribe un libro nuevo de Bond, se va a llamar Solo y va a salir en septiembre. Bond, James Bond. Aquí, Adele. protagonista de nuestro tema check-in. Skyfall. Aquí en Twitter, Franny más pregunta: ¿y de quién es este remix de Skyfall? El remix es de Theater of Delays. El tema es de Adele, en nuestro tema check-in, y es el que usamos además para saludar a nuestro querido equipo, licenciado el gran Jason Main. Que en minutos quiero que devele todo acerca de su primera noche como emancipado, durmiendo y viviendo solo, pues se fue a vivir solo. Nuestro productor anoche durmió por primera vez muy, pero muy lejos del abrigo del ala materna. Saludamos al señor Luis Díaz Itoshi. Hazlo tú mismo, Itoshi. Nuestro idealista de todos los días. Abrazos para Gonzalo Conti y para Nacho Sosa, nuestros jefes titulares de cabina. Y un beso muy especial para @SRZ, nuestra canciller Soledad Rodríguez Ubieta. Reciente decía que en septiembre va a salir Solo, que es la nueva novela de James Bond. Una trama que se inicia en África, que después se va a expandir a Europa y a los Estados Unidos. Va a estar protagonizada por un James Bond de 45 años. Ah, mira. Un poco la edad de Daniel Craig, más o menos. Una misión no autorizada al corazón de la Guerra Fría, esto es lo que reveló el autor, el británico William Boyd, va a salir en el mes de septiembre, el 26 de septiembre en Gran Bretaña, y supongo que la tendremos también traducida al español. Muy bien, yo la compro, la voy reservando, amigos. 9:15, 16 grados la temperatura en Buenos Aires. Aquí empieza a despegar el Airbus 380.